生存戦略しましょうか。 秘密の秘密の数 Y estamos de regreso en Toques Personas, se cae. ¿De regreso? Sí, otra vez. De regreso desde la semana pasada. Esto es Misoenga, esto es Personas, se cae. Misoenga. Un programa de Alchi Trump. Pero vamos, Cuarés. Yo ya estoy acá. No tiene que ver con que interrumpa, ¿no? Además de la reacción. Yo vivo del lado derecho del oído humano y vos vivís del lado de la izquierda. Vos acabás y ese lado y en algún momento te vas a encontrar conmigo. Vos dale derecho. Este es programa 43. Sí, sí. 43 y diciendo 253. Sí, sí. Estuvimos casi una hora boludeando calavite. ¿Te fijaste ese espacio? Sí, lo hice antes de cosas porque sabía que íbamos a estar una hora boludeando calavite antes de empezar el programa, ¿viste? Pero viste, va medio lento como que... ¿Viste? El Audacity. Sí, pero no sabes por qué. Entonces, justo como lo planeé. Te tira con esta cosa que seguramente son esos palitos de los que tiene la manzana. Sí. Justo como lo planeé. Te tira el palito de manzana. Sí, por eso estaba ahí. Pensaba que un palito de manzana llevas a ese escritorio de onda. No, sí. Sabía que vos lo ibas a agarrar para tirarme el palito. Ay, bueno. Mira, y si te tiro esto y te rompo la porque vista. Es, ¿por qué? ¿Por qué está eso ahí? Porque estaba para que vos lo agarres tiro justo. Esto ahí, lo como lo planeé. Si tiro esto, vos lo esquivás y te da la vita y se rompe la vita. Eso no también lo voy a esquivar. Eso también lo calculaste. No, no sabía que no lo voy a esquivar. Bueno. Es más, lo voy a proyectar hacia vos. Con mis increíbles habilidades de volei. Bueno, sí. Habilidades de volei. Bueno. De bolero. Bueno. ¿En qué estábamos? Ah, sí, vamos a jugar a la beat y dejamos en la presentación, ¿te parece? Bueno. Vamos a tener que grabar un programa, pues. Sí. Es lo que hacemos siempre, sí. Así que algo hay que hacer. Bueno. Ya pasó el día del amigo para cuando hayas escuchado esto. Sí. Ya no es necesario que quieras a tus amigos. Así que, bueno. Nuestros sponsors, sí, Suprocomic. Todos estamos hechos mierda los dos, pero bueno, que está en 3 de febrero al 1180. Sí. Shibuya Station, que está en Presidente Roca 747. Y Séptimo Arte, que está en 3 de febrero al 1951. Bien, marcado. Para ir a comer, para ir a beber, sí. Para ir a disfrutar. Me voy a cobrar por eso. Sí, bueno. A ver, ¿qué otra? Por la difamación. Sí. Como que me vengan a buscar primero. Sí, como lo de Netflix. Sí. Bueno, a todo esto padre le está robando a alguien. No, no sé a quién, pero a alguien le estoy robando. Y Cero, esta edición no va a aparecer seguro porque mañana se está yendo el anime Friends. Sí. Menos mal que se levantó el paro de colectivo, porque si no... Si no, no iba. Iba a llegar a la Friends, nada más. Sí. Y bueno. A ver. Bueno, ¿qué tenemos para esta semana? Además de noticias, cine y... Sí, ¿por qué no? ¿Y anime? Podemos tener otras cosas. ¿Qué puedes tener? Cine, noticias y anime. Ah, buenísimo, sí. ¡Programa tritemático! Nah, espero que hayan hecho sus aportes, porque este es un programa temático. Estoy de vacaciones, además dejan varios comentarios entre otras cosas. Sí. Así que también y varios tuitazos donde me tiran en cara que bajo versiones de películas re pedorras, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, es lo que hay. Cuando sale tan caro ir al cine. Sí, es como no puedo ir al cine por mi pierna. Críame Batman, la concha de su madre, pierna de mierda. ¿Ya se estrenó? Sí. Hoy es esta semana. Supongo. Esta semana hoy se estrenó. Supongo. La semana pasada no estaba. La semana pasada era Spider-Man, esta semana es Batman. Listo, me voy a ver Batman. Cago en la concha de su hermana, pierna puta. Voy a ver si, ya que tengo sus entradas gratis. A ver. Pero estás mejor que cuando se había estrenado Avengers. ¿Qué cosa? Estás mejor que cuando bueno. Sí, pero me sirve de una manera que no tenés una idea, boludo. Si tomás un tacho, llegás. Sí, no, de llegar sí. Llego, voy a la sala. Me golpeó la pata con una silla y a la mierda, otro 3 meses más acá sentadito. Buenísimo. Sí, que te pagan. Yeah. ya te va a tocar caer en la cárcel a vos, qué lindo que te caer pagan. En la cárcel, porque yo ya decía que me iba a caer sobre con una caja y me iba a romper el pie. Esto es como el cubo, ¿eh? Y me iban a pagar también. Sí. Viste, viviendo dentro del cubo místico. A ver qué otra cosa más les puedo comentar antes de pasar a actualizaciones. Volvió al reino lesbiano. Volvió al reino lesbiano. Ahora renombrado como el Shin Yuri Okoku. O sea, el nuevo reino lesbiano. a ver qué. Ahora por fin te puedo robar internet. Sí. A ver qué otra cosa de. Por fin puede conectar la Vita. Bien. Ya saturé los 16 GB de memoria de la Vita bajándole demos y otras verduras. Sí. Y una serie que después te voy a mostrar. Bien. A ver qué otra cosa más. Bueno, como le comentaba a Alche, de una manera muy extraña y aparentemente de puro culo, logré adivinar una tarjeta de crédito con sus respectivos códigos de seguridad. Y ahora alguien más está pagando Netflix por mí. O lo va a empezar a pagar dentro de un mes. Ah, pero... ¡Ay! ¡Pasame la tarjeta! ¡Nos pasamos plata a PayPal! No puedo, porque PayPal tiene un sistema de seguridad mejor. ¿Qué te pensás? ¿Que no lo intenté? ¿Te pensás que soy pelotudo? Pasame la contraseña. Dale, total. Nadie no hizo tan cerca como para robar. Le edito. Y volviendo a esto, mientras Alche me está robando internet. Sí. Te pasa por tener wifi. A ver qué otra cosa les puedo comentar. Todavía no vi la película de Hayate, me cago en eso, lo voy a resolver posiblemente esta noche o mañana. Bien, así después me comentás qué carajo es eso de metodología. Sí. Y por fin bajé la nueva película de cosas, la nueva película de Precure. Así que de otra Precure. Cosa de lo cual me voy a encargar. Mirai no Tomodachi. New Stage Mirai no Tomodachi. Entonces, qué raro que no salió todavía la película de Keion. Ya salió. Salió a la venta del DVD el otro día. El anteayer. ¿Lo viste hace un montón? Anunciamos, sí. Y no me acuerdo. Anteayer salió a la venta del DVD. Bárbaro. Es más, ya estaba para descargarlo en un lugar, pero es medio dudoso, por eso no lo había comentado. Sí. Y espero que suban la edición esa que tiene como una hora más de puros extras pelotudos. A ver qué otra cosa más. Bueno, voy a pasar a la actualización podcast, mientras me ocupo de otra, boludo. Dale. A ver, ¿qué tenemos esta semana? Tenemos... No hay nuevo programa de Leviathan por ahora. Supuestamente el nuevo programa del podcast Mutante sale esta semana. Si es que Río se terminó de ocupar de editarlo. Tenemos también lo que son un par de nuevos audio comentarios de Hazard. Hay un nuevo programa de Proyecto Chromatic. Hay también un programa nuevo, dos programas nuevos de Token. Tenemos desde abajo un programa nuevo. Uh-huh. Hay un programa nuevo del Angel. Salió La Hora de Morir con Kira. Por supuesto tenemos un nuevo Poyaque. ¿Atrocito Red? No. Hace mucho que Atrocito no sale. Ah, pero hay un nuevo programa del Daggett. Que me lo comentó, el Daggett sacó nuevo programa. Sí. Y a ver qué otra huevada más. Esta semana no ha habido mucho, por eso te digo. Hay uno nuevo del Tribunal de los Superweyes. Y. Uno nuevo de la. De Comiqueando, del programa de Joey. Y estamos, con eso estamos. A ver qué otra cosa les puedo tirar. Envíeme sus números de cosas. sus online pass de PlayStation Network, si los agrego. Todavía estoy esperando a que Cosner me acepte como amigo. Mal ahí, Cos. Te tengo desde el otro día. Mal ahí. No me vengas a poner la excusa de no estoy trabajando. Tengo que cuidar a mis hijos. No, Cos. Mal ahí. A ver qué otra cosa. Ryohei aparentemente tiene coso. Tiene Vita, pero nadie le dijo. Nadie le dijo que tiene Vita. Porque me fijo en la sección de trofeos de él y tiene un trofeo en la plaza de entrenamiento y otro en el retry, en el Motor Storm RC. Sí. Y no me sabe decir dónde carajo lo sacó. Bueno, dentro de poco vuelve Hobbies y Zombies. Que ya me parece que este fin de semana ya graban. A ver qué otra boludez más. Ah, me estuve fijando en los cosas, los trofeos del Jack y el Dan. Sí. Están enfermos. Posta. Posta. Y gracias a Ángel López que me va a pasar un montón de boludeces muy copadas. A ver qué otra huevada. Seguramente yo voy a aprovechar también. A ver qué otra gilada más. No, hay bastante para cosas. Hay un par de comentarios así extraños para la sección sacada del culo. Tenemos otro mail. Y... no, por ahora yo no tengo más nada. Yo estuve viendo dos series, no, tres series. Empiecen a contar, tres de las 700 que le pasé. Sí, no, tres series de esta temporada. A ver. Ya vamos a ver cuando sea de estrenos. Bueno, Axel Wolf ya lo comentaste, así que sí, eso lo vi y me gustó mucho más que Coso. No, Sword Art Online. Me gustó más que Axel Wolf. Me pareció mucho más copado, era mucho más Ragnarok. Y estuvo bueno, el primer capítulo terminó bien, sí. Y me dejó con más ganas de ver el segundo. El segundo te deja peor. Sí. El segundo, ¡no! Creo que ya está el tercero. El tercero para bajar por ahí. Y nosotros dos lo comentamos después porque tenés que sí. Hacer la... actualizar la cartelera. Sí, sí, mira, hay mucho para... es un programa que va a tener solamente cine y actualizaciones porque realmente es mucho. y bueno, vamos con un tema y continuamos con otra cosa. Seguimos hablando de Anime Friends y... que ya se este fin de semana. Sí, te estuvo haciendo el animate también, creo que la semana pasada o la antesemana pasada. Y este es... a ver, déjame si me acuerdo de algo. Ah, la Crack Van Mon ya tiene fecha. ¿Ya tiene fecha la Crack Van Mon? Al menos acá en nuestra ciudad se va a realizar la... ¿cómo es? Convención Internacional de Historietistas. Ah. O también conocido como no sé Crack Van Mon. Se volvió internacional, pero bueno. Siempre fue internacional. Siempre fue internacional, bueno, está bien. La voy a tener, creo. Porque estarían, digamos, dibujantes... sí, historietistas internacionales, no, sí. No porque se haga en todo el mundo la Crack Van Mon. Y la cuestión es que va a ser del 9 hasta el 11, 12, 13. Hasta el del jueves al domingo. Bueno, está bien. No, hasta el 12, hasta el 12. Yes. ¿De qué mes? De agosto. ¿De agosto? Sí. No. Listo, vamos a pasar tu cumpleaños y ahora, el cero en la cara. Ahora vamos a ver si... el año pasado nos lo mandaron la invitación directamente. No, yo digo, tengo que mandarla. Me fijo el mail, ya nos lo había mandado. Digo, qué capos. Ahora hay que ver si nos la mandan y si no hay que, manotear otra vez. ¿Qué otra cosa más? Al menos voy a tener oportunidad de comprarme los snacks coreanos. Los snacks coreanos. Él va a los eventos para comprar snacks coreanos. Sí. Y porque más es lo que más rinde. No me voy a ir a uno de esos eventos shopping nomás para ver las cosas que ya vi millones de veces. ¡Qué asco, padre! ¡Carajo! Para ver las cosas que ya vi un millón de veces. Y encima comprar figuras que están sobrevaluadas. Lo único que sirve es para eso, pero no me voy a pagar una entrada de 15 pesos nomás para entrar ahí y comprar. Sí. El pase para comprar. ¡Sacá eso, padrino! Quería probar si mi wifi andaba y lo primero que se me ocurrió acá fue el culo peludo. Me sorprende que lo haya soportado buscar, yo no lo soportaría buscar. Google se ocupa de pasar de filtrar el asco. Bueno. Me dieron ganas de ver Gundam Dover otra vez. Llenate Fafner. Sí, debería ver Fafner. Sí, debería, como todo el mundo, debería ver Fafner. Pero estoy viendo Yuri Yuri. Bien, también, hiciste muy bien. Pero tampoco está tan gracioso, espero que mejore. A mí me gusta mucho. Espero que mejore, no vos te gusta todo lo Yuri. Sí. Bueno, espero que mejore su nivel de comedia. A mí me gusta que sean graciosas, me chupo un huevo si es Yuri. Yo te voy a tirar a la hermana de Akari. De Akari. Uy, esa fue la... Creo que hasta el momento ese fue la mejor situación más graciosa de la serie. Y los personajes que no aparecen. No has visto nada. Bueno, ya casi me di la mitad de la serie. No, te falta mucho por ver. Uy, sí. Bueno. Oh. Vamos con un tema entonces. Sí. Cualquiera que sea. Tema Yuri. Bueno. Tampoco es tan bueno el opening de Yuri Yuri. De Yuri Posta. No está bueno. El ending tampoco.

Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. And then it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Demonhead. Y estamos de regreso en esto que es Personas de Kai. Bisoenga. El poder de la radio internet. Bueno, la radio internet. Sí, como, como anuncio de cosas, de cómo se llama. De Dixo. Así una boleta. Poder de la radio internet. Mira, re comunista. Los, sí, sí. Manifiéstate. Por lo menos no somos como el Capulín Maduro. Exodia. Exodia, manifiéstate. Bueno, a ver. Sección de cine. La persona se cae. A ver. Y en la sección de cine de esta semana tenemos algo histórico y antológico. De lo cual, quizás esto sea lo más histórico y antológico de lo que podremos hablar esta semana. Porque realmente no hay otra cosa como esto. La película de esta semana es The Ice Age, Continental Drift. O, vamos a decir que una de las nuevas sagas animadas más queridas por el público. Sí. A diferencia de Madagascar, que no la quiere ni el que la hizo. Pero a mí me gustó la primera. A mí no. Ya con eso ya arrancamos mal. Zafo los pingüinos, nada más. Bueno. Pero, ¿cómo la trajo nuestra brillante cartelera? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta es, la trajo como la Era de Hielo 4. Sí. No, basta, nada más, no se gastaron. Y no había nada más que explicar. Sí, podían haber puesto. En España y México se llama la Era de Hielo, la formación de los continentes. Podían haberse gastado algo más que poner la Era de Hielo 4. Están de vacaciones. Sí, se nota, se nota mal. Están de vacaciones todos los días. Sí. Y de paso su cerebro también de vez en cuando. Pero, ¿de qué va esta historia? ¿Y por qué deberían darle dinero a los gigantes del cine por una cuarta parte? Lo sabremos después de que les comente de qué va. A ver, esta movie pasa varios años después de la tercera, en un momento de paz donde la manada ya se estableció tranquila y Buck sigue peleando con dinosaurios por ahí. A todo esto, no sé por qué estás usando el buscador de internet de ahí, si puedes usar el de la vida que es más grande. Que la vida es para cosas de la vida. La vida es para cosas de la vida. A ver, bueno, en este momento la simpática Peaches, interpretada por Keke Palmer, la hija de Manny, interpretada por Ray Romero, y Ellie, interpretada por Queen Latifah, ya ha crecido y tiene sus típicos problemas de quinceañera, y sus ansias de aventura están un poco lejos de su amigo Lois, interpretado por Josh Gad. Tal vez uno de los primeros topos no evolucionados del mundo, el cual se nota a leguas que está enamorado de la mamut, pero ella muy gentilmente lo ha colocado en la friendzone. Aterradora friendzone. Témosle a la friendzone. A todo esto, friendzone, tema de del último pollaque o del anterior. Los terrores de la friendzone. Bueno, mientras que su relación avanza a cuadritos o a pixeles, Peaches descubre a otros mamuts más en la onda, y Manny hace todo lo posible por mantener a su bebé en una caja de cristal, y sus tíos Crash y Eddie siguen literalmente colgados en la suya. También tenemos a nuestro confiable diente de sable Diego, interpretado por Dennis Leary. Diego. Como, y lo tenemos mientras él recorre los alrededores en búsqueda de algo que comer o algo que haga sentir que está vivo, porque hace mucho tiempo que Diego está muerto por dentro. Aunque ya se le había pasado la tercera, lo de muerto por dentro. Ahora está más o menos. No creo que le deje mucho cazar otras criaturas vivas. No, ahora ya no. Lo volvieron como el de el león de Madagascar. Sí. Y Sid, interpretado por John Leguizamo, busca desesperadamente su cerebro. No, sin resultado. En uno de estos eventos del día a día, la familia de Sid, que no lo había estado buscando desde que se pararon, llega para decir hola y pasar un rato, lo cual realmente son un par de segundos para enchufarle a Sid, a la abuela, y seguir su extraño viaje. Se llegan un día, hola, ¿cómo andás? Sí, te habíamos estado buscando. Acá está la abuela. Llévala por ahí mientras que nosotros desempacamos. Ya se fue, corran. La vida es cruel. A ver, la manada se sigue agrandando de golpe y la paz reina en el mundo. Pero, ¿recuerdan al viejo e inmortal Scrat? ¿La rata? Bueno, todo este tiempo siguió con su búsqueda de la nuez milagrosa y su camino lo ha llevado a toparse con un pequeño viaje místico al centro de la Tierra. En una serie de eventos posteriores podrán ver cómo Pangea cambia de forma y de nombre, creando una repartija de tierra a nivel global, lo cual por supuesto tiene sus consecuencias más que directas en la vida de los habitantes y de la manada de Manny ante un loco evento y una separación un tanto abrupta provocada por la edad. El mamut, el tigre y el perezoso se verán atrapados juntos a la abuela en un pequeño témpano que se dirige hacia el océano sin muchas posibilidades de regresar. En este viaje de supervivencia se toparán con la para nada agradable compañía del Capitán Gott, interpretado por Peter Dinklage, un mono mal llevado con delirios de corsario, y su tripulación de delincuentes que pretenden hacer de los ahora prisioneros parte de la tripulación o parte del menú. Junto a ellos, por supuesto, tenemos al segundo al mando She-Ra, interpretada por Shira, vamos a decir la diente de sable, interpretada por Jennifer López, quien obviamente tendrá sus problemitas con Diego, y la imaginación de la abuela de Sid irá creciendo cada vez más. Este es un nuevo viaje del mamut que sobrevivió a todo, pero quizás ahora esta historia de piratas en el océano sea simplemente demasiado para él. Y ahora vamos a empezar con el análisis de esta película post-prehistórica. Primero empecemos con el lado sonoro de la película. Como se pueden imaginar, ya tienen totalmente controlado esto. Después de tres películas en cine y un par de especiales locos por ahí, ya saben cómo hacer que todo esto suene bien, así que por ese lado la obviamos. La música está copada, sobre todo muy correcta. Posiblemente una de las más ricas a nivel musical de la saga. Y hasta se tomaron el trabajo de batirse un par de coreografías musicales y una onda muy paródica de Disney que queda muy bien. A nivel actoral, como la 2 que tenían eso. No tanto, o sea, la 2 era menos, mucho menos que esto. A nivel actoral, ya todos los viejos personajes saben su rol. Nunca la han cagado y aparentemente nunca lo van a hacer. Manny sigue siendo reconociblemente bueno. Diego sale menos en la película, pero cuando sale se nota. Y sí tiene un poco más de protagonismo que Diego y hace muy bien su papel, pero no opaca a sus compañeros. Están iguales casi. Sí, están iguales. No le hicieron ningún rasgo un poco más. No, están iguales. O sea, pasaron como 15 años y están exactamente iguales. Sí. A ver. Pero como que el perezoso ya se muere a esa edad. Sí, pero es Sid, o sea, como que vos te considerás que estamos hablando de Scrat, la rata inmortal, o sea. Bueno. Como que el calentamiento global no les hizo nada. No les hizo nada. Pero concentrémonos en los nuevos personajes para ser un poco más justos. Peaches es Keke Palmer. Y su rol de adolescente es muy bueno. Y, o sea, muchas seguro se van a sentir identificadas con esta loca del carajo, que tiene muchos rasgos de su madre, pero los huevos de su padre. Lois, la Lois de Gosgard, digo, el Lois de Gosgard, es muy importante a nivel trama, pero no tiene tanto protagonismo. Igual muy bien, y su cara de me acaban de meter en la zona del amigo es tremenda. Es como para darle flores, una cerveza y una palmadita en la espalda. Porque te das cuenta cuando sí. pones esa cara de me acaban de meter en la zona del amigo. Sí. Bueno, sos un topo, ¿qué crees? Como que topos y mamón no se mezclan. Sus tíos son zarigüeyas. ¿Qué tiene que sus tíos? Ella duerme en un árbol. Sus tíos postizos. Tíos postizos, no es lo mismo que un tío de sangre. Es una manada extraña y un tigre diente de sable. ¿Qué tiene que ver? Pero ninguno de esos apareó con otro animal. No sé. Yo no me... mejor dicho, con animales de otra raza. Yo no me puse a ver. Para eso está el hentai. No se llama hentai. Para eso está el furry, digo. A ver, el jiffy. Después te voy a pasar un par de jiffy. No, no, no, no, no, no. Y deformateo de la computadora. Wanda Skites es la abuela y es muy buena. Sí, digna pariente de Sid. Estoy viendo las cosas. Es muy buena la abuela. A ver. Es muy senil la abuela. Sí, en un momento me hizo acordar mamá Cora. A ver. She-Ra es Jennifer López después de su reality de Buscando al Elegido. Así que la mina no es muy expresiva ni comunicativa. Pero la animación y los movimientos hacen gran parte. Igual de vez en cuando mete un par de frases que copan mucho. Entonces latinas. Sí. Compañero latino. Compañero latino. Y quizás uno de los mejores personajes y más carismáticos es el mismísimo Capitán Gott o Peter Dinklage, que tiene mucho protagonismo y se lo gana a pulso. Tiene una gran personalidad y momentos donde es un tipo muy divertido y otro donde es un pedazo de hijo de remil puta mal. Un excelente, excelente papel. Sobre la gráfica, sigue siendo de altísima calidad y cada vez mejora más. Esta película, sí les reconozco que tiene mucho 3D para ofrecer. Que sí puede valer la pena. Igual hay que ver en la práctica. Pero a nivel visual está muy copada. Todo el tema de la explicación de la separación de los continentes y la forma casi documental en la que te lo plantean está muy buena. Sí. Si ya habían dominado el tema del pelo de los animales hace mucho tiempo con She-Ra y con el Capitán Croc, nos volvieron a dejar claros que lo tienen totalmente controlado. Y Scratch se ve mejor que nunca. Siempre se ve mejor, hacen un increíble esfuerzo por siempre hacerlo ver mejor, a pesar de que la primera ya se veía bien. Muchos efectos de agua y viento, muy bien hechos. El hielo, curiosamente, no está tan bueno. Tiene sus momentos, pero gran parte de la película parece telgopor en vez de hielo. Es porque el hielo cada vez es menos importante. O sea, va a ser la era de hielo sin hielo. Sí, o sea, zafa, pero el hielo cada vez menos. A ver. Y por el camino que vamos... Ya tendría que comenzar los humanos, pero bien. Sí. Ahora pasa, si no... Y acordate que ya en la primera ya vemos humanos, o sea que ya a esta altura ya debería... Ya nos estaríamos por topar con más humanos. O ya empieza a 1000 antes de Cristo. Sí, o sea, ya tendría que haber pirámides. Ah, ¿sabes qué pasa? ¿Por qué desaparecen todos? Porque a Mari lo agarran y lo mandan a hacer... Lo mandan a hacer la pirámide de Tutankamón. A ver... La tumba de Tutankamón. Tutankamón no tiene pirámide. Perdón por ese pequeño giro histórico mal puesto. A ver. Todos los musicales están excelentemente animados. Y las pelas también están muy bien planteadas. Y a nivel de iluminación. O sea, no se metieron mucho en esto. Realmente no metieron mucho nivel de iluminación. Pero cuando te quieren denotar algo, como en la parte de las sirenas, la cosa es para aplaudirse. Uh-huh. Pero gran parte de la película tiene una iluminación tan uniforme que no es imposible. No la discutís, pero es no está bien hecha. ¿Y a nivel de historia qué? Bueno, la película está muy buena. Está llena de acción y momentos para aplaudir de pie. Te cagás de risa todo el tiempo. No te deja descansar. Los infelices se ponen a repil en esto. Muchos van a decir que satura un poco, pero a mí me encantó. La parte documentativa de esto está perfecta para dar una leve idea a los más chicos de cómo pasó todo. Mucho mejor que la forma en la que te lo enseñan en la escuela. Que una ardilla y, que corta. Sí, y sobre todo mucho mejor que la forma en la que me lo enseñaron a mí. Y para los grandes es buenísimo. Y creo más la teoría de la ardilla. Está creo muy justificada. Está muy justificada. A ver, la película lleva dos lados de la historia de forma paralela, muy bien contado los dos lados. Por un lado tenemos la historia de Peaches y Lois y su relación de amigo-novio, hasta que la nena se encuentra con mamuts de la onda, y eso empieza a afectar un poco su relación familiar, cosa que el gran desastre y el posible fin del mundo no mejora. Por otro lado tenemos a Manny, Diego y Sid, otra vez en solitario contra el mundo entero, y o sea, tratando de sobrevivir, pero esta vez con el agregado de la abuela. Una historia que va muy bien y de un momento al otro se convierte en una muy bien justificada, divertida, emocionante historia de piratas con todas las letras. Muy bien por ese lado. Ah, y me estoy olvidando de Scrat, que también tiene su momento para brillar y protagoniza su propia búsqueda milenaria por el tesoro perdido, con toda la psicosis que esto involucra. El final es muy bueno, y con pequeños agregados y el derecho que se ha ganado la misma saga de ser autorreferenciarse, todo termina cerrando de maravilla. Esta es una saga que podrían cerrar en cualquier momento y la gente estaría conforme. A ver, el director de esta película es Steve Martino, con la asistencia de Mike Tumerier. Martino es el director casi, voy a decir que es un director casi primerizo, que no tiene una cartera de trabajo muy cargada, y su punto más destacable es que dirigió la película de Horton. Cosa que le salió bien, El mundo de los quien, Horton en el mundo de los quien. Está muy buena la película. A ver, salvando que es Doctor Zeus. Siempre sí. Salvando que es Doctor Zeus. Tumer, por su lado, tiene un poco más de trabajo y la ventaja de que tuvo un acercamiento a la saga en la dirección de la tercera película de la franquicia. Estuvo como co-director en la tercera. Y un par de cortos que involucran a Scrat. Por lo que ya tenía bastante claro hacia dónde quería llevar toda la película, y seguramente tenerlo al lado fue una ayuda bastante importante. Bueno, resumiendo la idea, es una muy buena película, muy recomendable para irla a ver al cine, y hasta quizás deberían dar la oportunidad a la versión en 3D de esto, porque realmente está buena. Bueno, como es costumbre remarco que yo esto lo vi en inglés, y o sea, todo cuadra fenómeno, cosa que no creo que el doblaje arruine, porque hasta donde me acuerdo de lo que había visto la 3 doblada, tenía mal doblaje esto. Sí. O sea, no creo que arruine el doblaje. Muy buena recomendación, tanto para llevar a los chicos como para vayan ustedes a rascarse los huevos y estar un rato al pedo, porque se van a cagar de la risa mal. Está muy buena la película. Sí, apúrense, porque hace rato que está en cartelera. ¿Una semana? No. Ah, no, tenés razón, dos semanas. No, yo... Sí, tenés razón. La semana anterior no estaba. La anterior, tiré la primera de julio, sí. Ya estaba en casa. Dos semanas, una semana antes que Spider-Man. Y a ver qué otra cosa le puedo comentar. Ah, no, y el parómetro de esta semana es, voy a decirle, es un gran día para hacer un asado. ¿Por qué no? Porque la película está muy buena, vamos a recomendarla con todas las letras. Y alquílela, si se la pierden, alquílela también. Y si la vieron en cine, también alquílela de nuevo, porque está muy buena. Bueno. Por Netflix. ¿Me dijiste que no tenía películas nuevas? Sí, pero ya la va a tener. Ya la va a tener. Bueno. Emma, ahora nos fijamos. Bueno, vamos a ver si por ahí conocemos un fotógrafo de la abuela de sí. De la abuela de sí. ¿Qué personaje se mide el diablo? Si no voy a ver coso, tiene que ver Batman o ver esta, no sé. Dame Batman. No sé, disculpe, no sé qué clase de opción me está dando, boludo. Dame Batman. No, por una tengo que pagar y por una no. Andame Batman, después ve qué hace con la otra. Dame Batman. Bueno, entonces, nos vamos con un tema. Sí.

¿Dónde estás, Robin? Repámpanos, chico maravilla. ¿Qué haces jugando con la baticomputadora y los batiaudífonos? ¡Santos Podcast, Batman! No estoy jugando. Estoy escuchando la séptima temporada de Hobbies y Zombies, un podcast donde hablan de películas, videojuegos y zombies. Todo eso está muy bien, Robin, pero el deber como paladines de la justicia llama. ¡Recorcholis, Batman! Olvidé decirte que también hablan de cómics, tienen invitados en el estudio y uno que otro top. Bastante interesante. ¿Y dónde lo puedo escuchar? Lo puedes escuchar en hobbiesyzombies.blogspot.mx y también están en iTunes y en Poderato. Muy bien, Robin. Descárgate el episodio y lo escuchamos en el Batimóvil. Volvemos una vez más a lo que pasó en Osekai, Misoenga. ¡Se mágico, Alche! Después de bardear al japonés. Al japonés ¿cómo? Prototípico. No me podés. Pero suena a las 9 de la mañana y casi se pone a comer ramen. Sí. Y en su propio idioma, andar a burar brata. Esas putas estúpidas que mandaba Pair. Encima no entendía cuál era la onda de lo que estaba streameando. No, estaba sentado ahí, haciendo huevo. No sabe qué carajo estaba haciendo su vida. No se estaba a punto de tocar porque le pregunté si estaba a punto de tocar y me dijo que no. Y después dijo, ¿qué mierda está diciendo? Tábete. Tábete. Como veníamos diciendo, bueno, sección de noticias, sí. En persona se cae siendo las 9 horas. Con 12 minutos y algunos segundos, siempre y cuando la computadora de Spyro no se laguee. Sí, no importa, tenemos el análisis. Está, bueno, 9:13. No importa. 9 horas con 12 minutos, así vamos a dejarlo así. 3 segundos. Sí. No me dijiste los segundos. No, lo digo yo, no importa. Bueno. A todo esto, esta semana ya se armó la figura de Ryuga Yanami de 59 segundos. La figura de Ryuga Yanami de 18 metros y medio. ¿Sabes qué es esa figura? Mamadal, mato. Un globo. ¿Globo? Sí, es un globo. Ah, buenísimo. Es un globo. Es un enorme. Es, es un enorme preservativo para el de Ryuga Yanami. Sí. Sí. Tristísimo. Cada vez más triste lo de Evangelion. Nada. Sí. No. Sí. No, tendría más onda que te saludara. Pero no, este es un globo nomás. Viste como el Goku inflable choto que siempre está en los. Oh, el Goku inflable. Y yo los miro, pero tú es un globo. No me jodas, es un globo. No me tires, oh, es el Goku inflable. Mágico, sí, legendario. Es un globo, no me hinchen las pelotas. Te diría mágico si tuviera 9 años y estaría fascinado con un globo grandote, pero no. No, es mejor tecnología que eso. Bueno. Y tiene el tobogán nada más. Así de simple. ¿Y qué sostiene el tobogán o a dónde va el tobogán que tenga que ver con está la, como apoyado sobre la... ¿Sobre el globo sobre, no? Sobre la no, está sobre la escalera. Es una escalera empinada. Y está armado, que está como acostado sobre el... Son increíbles, ¿no? Sobre la escalera. Cada cosa, pero nada mágico, nada del otro mundo. Pensé que aunque sí iba a ser... Yo qué sé de... Vos dale que yo estoy buscando mi pequeño pony. No, aunque es como de fibra de vidrio o algo, no sé. Si van a gastar un poco más, pero no, parece que... Evangelion me parece que siempre fue una franquicia bien rata. Bueno. No me notan, no todo está en internet, Pairo. No todo está en internet. Andá, para que quedé conseguir un papiro auténtico de. No creo. Auténtico, con certificado de autenticidad. Bueno, sí. Sí, bueno, la copia original, el boceto original, mejor dicho, el manuscrito original de Oliver Twist. ¿Te parece, sí? A ver en internet. Bueno. Porque se hace polvo. Vamos con esto, primera noticia. Momohiro Clover Z protagoniza un nuevo manga one shot. El próximo número del magazine Hana to Yume, que saldrá a la venta mañana, o sea hoy en Japón, por Ikara, un one shot protagonizado por las integrantes de la agrupación Momohiro Clover Z, en el cual se titulará Momokuro Densetsu da Z. En el mismo se nos... En el mismo se nos contará algunas de las actividades que realiza el mencionado grupo de idols. Además del mencionado one shot escrito por Sayakawa, ilustrado por Izumi Hio, la revista incluirá una entrevista realizada en su dicho grupo. Y esta no sería la primera vez que la agrupación Momohiro Clover Z protagonizase su propio manga, ya que a principios de año el magazine mensual Shonen Rival de Kodansha, si mal no recuerdo, publicó un one shot donde las integrantes formaban un equipo de lucha libre. Entre otras cosas, además eran idols. Sí, el manga se llamó Gigantes del Coach. Creo que era Momohiro, no me acuerdo qué cosa. No era tan loco. Momohiro del Coach. No era tan loco el título. Los fans de Taritari crean un mapa con las locaciones reales de la serie. Vamos a ver cuánto van a tardar la franquicia en convertir esto en un robo, como hicieron con Rino LaGrange. Y no sé. Parece que esta gustó más que Rino LaGrange. La última producción animada del estudio Pier Works, Taritari, ha alcanzado tal popularidad que sus fans ya se han tomado la tarea de ubicar todas las locaciones reales que sirvieron de inspiración para los fondos del anime. A través del servicio Google Maps. Por no decir que le sacaron foto y le animaron encima, no. A través del servicio Google Maps han marcado 25 locaciones entre la ciudad de Fujisawa y la isla Enoshima. Sí, la isla Enoshima, que sirvió de escenario para Tsuritama. O sea, la isla Enoshima forma parte de la ciudad de Fujisawa. Sí. Se unía por el puentecito ese. Pero bueno. Digamos que van a ser tantas las 25 locaciones que han aparecido en estos tres primeros capítulos que tiene emitido la serie. Cada uno tiene uno de esos, digamos, tiene su propio muestra la escena del anime en el que correspondiente a la que apareció. Sí, como se hizo con Gozo, con Keion va a la guerra. Keion va a la guerra. Con Sora no Voto. ¿Qué tiene que ver con Keion va a la guerra? Y eso era el coso, boludo. Si es Keion va a la guerra. Qué dolor, qué pena. Eyubi va a la guerra, que eso no lo votó. La novela de Viste que hace unión manejo un tanque. Ya que pasamos de algo muy alegre, voy a tirarle la suiza alegría por el piso. La novela de drama Pierrot Yoakamae será adaptada al manga. A partir del mes de septiembre, la revista Desert de Kodansha dará inicio a la serialización del manga Pierrot Yoakamae, cuyo argumento partirá de los sucesos que se dieron en el archipiélago Nippon en marzo del 2011. A partir de esos sucesos, el manga adaptará los seis capítulos, digamos, lo que es la novela original, que también creo que se llama igual, no me acuerdo, realmente no busqué si se llamaba igual o no, que fue lanzada el pasado mes de abril y que hasta el momento logró vender más de 30.000 copias. Gracias a todo eso, a Twitter. Gracias a internet. En esta se cuenta las vivencias de cuatro amigas que asisten a un instituto ubicado en la prefectura de Fukushima y que se teme esté contaminado con radiación tras el desastre de la central nuclear. Ah, pero bien actual. Más o menos, las cosas no van a ir para mejor cuando una de las jóvenes se suicida luego de que su novio universitario la dejase por temor a tener hijos con problemas, entre comillas, por culpa de la radiación. Bien. ¿Te gustó? Y sí. Salado. La princesa... Shiro. No, la princesa Peliculo. De Sapo no. Peliculo. El mundo no está preparado para ver una princesa negra. Película, película. Te lo digo, no está preparado el mundo para ver. Vos no estás preparado, eso es un hijo de puta. ¿Alguna vez viste una princesa negra que no fuera del África? Sí. ¿Dónde? En el reino de las princesas negras. Quedó a varios kilómetros del reino lesbiano, está lleno de princesas negras. Bueno. ¿Por qué no le hiciste la guerra para invadirlo? ¿Por qué? Si ellos me dan. Si de vez en cuando una princesa negra seguro lesbiana y se pasa por mi lado. O sea, yo no tengo que hacer nada. Si en un reino todas son princesas, ninguna es princesa entonces. Ya, yeah, es como. No, decíselo a Disney. No. Decíselo a Disney. Andá y decíselo a Disney. Tiene a Wolverine ahora. Andá y decíselo a Disney. Que Wolverine también es princesa. No, pero una vez fue Capitán Canadá. Wow, la princesa Shirahoshi de One Piece tiene su propia estatua gigante en Odaiba. Quitando el hecho, esa mina es enorme. Y lo digo sí, con toda ya la sé. Letra. Es ya muy, muy grande. Esa mina es un barco. Es más grande que un barco. Como la mamá de Cotonoja. Sí. Este, todo lleva a la mamá de Cotonoja. Sí. Todos los caminos llegan a... Llegan a la mamá de Cotonoja. A esa gran bifurcación. A la montaña, ¿cómo era? La montaña Inio y la montaña y la montaña Guinio. Cualquiera. Fuji TV suele organizar festivales veraniegos en Odaiba, en Tokio. Y digamos que en este caso, el protagonista de este verano va a ser One Piece. En el que, digamos, se va a hacer un evento que se llama Shirahoshi Mermaid Park. Obviamente centrado en este personaje de One Piece. Sí. Desde el pasado 14 de julio hasta el próximo mes de septiembre, los visitantes podrán participar de varias actividades y atracciones. Así como, digamos, echar un vistazo a lo que va a ser una versión enorme de la princesa Shirahoshi. A escala real, escala 1-1, pues. No te sabré decir exactamente cuánto mide. Mira, con que le hagan escala 1-2 ya con sí. Eso alcanza. Pero es bastante importante. Sí, no sé si es más de 18 metros. Es muy grande. Como es la muy, del muy grande. Pero bueno. Volviendo a temas de anime. La película de Hunter x Hunter. Sí. Ya tiene fecha de estreno. A mediados de marzo se anunciaba que Hunter x Hunter... Porque supuestamente la X no se pronuncia. Tenía un proyecto de película animado enunciado y en proceso. La que sería la primera película de adaptación del manga original de Yasuhiro Togashi. Ahora, según anuncia Mainichi Shimbun, la película se estrenará el 12 de enero de 2013. El título de la película será Gekiyoban Hunter x Hunter Phantom Rouge. Y será una historia original que por su nombre podemos, digamos, deducir que está relacionado con... Un fantasma. Con la Genei Ryodan. El Genei Ryodan, el grupo del araña. Kurapika recontento. Sí. Que entre todo creo que fue el arco más interesante de Hunter x Hunter. En mi opinión. Yo te dije, en un momento la dejé de ver y me dejó de importar. Ya sé, no, pero yo lo veía esporádicamente y cuando lo cansaba en esos capítulos, misteriosamente se me quedaba mirando. Ah, sí. Si no, lo cambiaba. En un momento me cansé y lo han cambiado. Pero, en mi opinión, la traía mal. El nuevo anime es Isekai no Ichizon, primero por Nico Nico. Bien. Ahora que Pedro tiene PS Vita, Nico Nico nomás, ¿no? Sí, ya no YouTube. No, tengo YouTube. Sí, pero en YouTube no tenés al japonés prototipo. El japonés prototípico. Bueno, la web oficial del anime de Seitokan Ichizon ya ha abierto y ya ha revelado que el anime se emitirá vía streaming en Nico Nico, o también conocido antes como Nico Nico Duga, el próximo octubre antes de su emisión en televisión. cuando siempre va a tener su preestreno en Nico Nico. El número de mayo del 2011 de la Dragon Magazine de Fujibi Shōgo fue la que anunciaba por primera vez que habría todavía más anime de Shitokan Ichizon. Sí. Y ahora recién la primera temporada va a sacar su, se va a lanzar en formato Blu-ray Disc el próximo 28 de septiembre. Por su parte, Masahito Honda, o nada, perdón, Masahito Nada, va a ser el nuevo diseñador de personajes onda, de la Masahito. Nueva temporada. O nada. Masahito o nada. Metele un masajito. ¡Deja de ver eso! Poné pata Darwin, aunque sea. Nada, voy a fijarme si está pato Darwin. Pero por lo menos estaba viendo a Pato Ventura. Masahito Nada va a sustituir a Kumi Hiro, que fue el diseñador de personaje de la primera temporada. Mm. Una lástima, estaba bueno como lo tenía. Bueno. Nakamura Pi lanzará un libro contando sus trucos de edición de video. Eso puede ser muy interesante. Nakamura Pi, conocido por ser creador de varios videos de Hatsune Miku y de Ma y el video Mats de Idol Master, sí, lanzará un libro junto a la editorial Shueisha titulado Las recetas de video de Nakamura Pi. Retando a Nico Video y YouTube con herramientas gratuitas. Tomás Comela. El libro de Nakamura Pi, digamos, explicar algunos de los métodos para crear efectos en los videos y digamos trucos de edición. Básicamente todos con programas gratuitos como Naibitsu, que no lo conozco, sí. Yavi, creo que es Utilitiles, porque es una abreviación. Sí. Que no, tampoco lo conozco. No, sí, por lo general estos programas. Y gratuitos, ¿no? Sí, encima. Bueno. Vale, le va a meter el culo. le hace el culo al culo. Oh, no, mirá, esta Sonic Underground, boludo, qué bueno. Al menos algo. Creería que algo de calidad va a tener de esos programas. Y si lo usa él y mirá cómo le quedan las cosas. Sí. Para conmemorar el lanzamiento del libro, se celebrará un evento dedicado al mismo el 3 de agosto a las 19 horas en el Shosen Box Tower de Akihabara. El evento podrán asistir los primeros 50 que reserven el libro en la mencionada tienda. Está Sonic Underground. Cámbiame esto, sacámela. Oh, encima en español, sacámelo sí, ya. Sacámelo ya. Qué asco. ¡Sacámelo ya, Pairo! Dios mío, no tenés asco. Vos bueno sabés la calidad en la que yo vi todo originalmente, así que. Bueno, cuando tenés hambre todos. Sí, todo es rica. Decirles a las lolis que están abajo. Si le tienes una hamburguesa de McDonald's es como el gran banquete. Sí. Bueno. Se empachan. Sí. Bueno, el libro incluirá efectos de muestra y archivos de proyectos de NIP como ejemplos también. Resident Evil Damnation ya tiene fecha para su estreno en Norteamérica. Bueno. Sony Picture Home Entertainment ha anunciado que lanzará la película 3D Resident Evil Damnation en Blu-ray Disc y DVD en Norteamérica el próximo 25 de septiembre. Como que ya estaban un poquito atrasados con este tema. Es posterior al estreno de la nueva película live action de la franquicia Resident Evil Retribution. ¿Esta cuál es? ¿La quinta? Sí. Ah. Dios mío, ya no debería ni pasarlas en cine. Debería ser como Doctor Turillo directamente, a video. Sí, mal. Y antes del lanzamiento. Deberían empezar a pasar en cine las que son en 3D, que son las buenas. Sí, y antes del lanzamiento de 2 de octubre de Resident Evil 6 para Xbox 360 y PlayStation 3. Vos date cuenta por qué hacen esto, a ver. Sí. Bueno, igualmente, para mí va a traer más nomás a los. Va, Resident Evil Damnation va a ser. Es que mejor. Ya con la propaganda que tuvo con las películas de los actores que son horribles, vos te pensás que el que no conoce se va a empezar a fijar en las que son en 3D. Y mira. La live action te tiro para abajo. Mucho. Y los últimos juegos también. La de Resident Evil, ahora la de Damnation, te va a subir un poco, quizás lo suficiente para que te dé ganas de comprarte el juego. Sí, pero capaz que ni va a llegar, capaz que viste los últimos juegos, ve cómo viene la película con actores y a la Damnation ni la ve, que es la que sirve. No estaba tan malo. No estaba tan mal el 5. No es lo mismo, pero... Obviamente ya la franquicia perdió su brillo, pero... Sí. Como ya todos sabrán, Resident Evil Damnation es la secuela de Resident Evil Degeneration y se podrá ver en Japón a partir del 27 de octubre. Vamos con una última noticia ya de esta semana. Ya tienes la última, qué increíble. Hay tantas noticias buenas esta semana. Muchos videojuegos. Y algunos no me copaban. Y mucho PB también. Va a salir el Son of Ender, boludo. Mucho el Son of Ender HD. Y multijugador. No sé si va a salir con multijugador. Debería. Los 10 hashtags más utilizados en Japón en la primera mitad del año 2012. ¡Culo! Sí, gente, ya llegamos a más de la mitad del año. Sépanlo que si no se dieron cuenta están hasta las pelotas. Bueno, el pasado miércoles el blog oficial de Twitter en Japón publicó los 10 hashtags más utilizados en el país nipón en la primera mitad del año 2012. Entre los más utilizados son? Comenta. Entre los más utilizados se encuentran muchos de anime. ¿Y sí? Este año hubo mucho anime y va a seguir habiéndolo. Bueno, así que vamos directamente con el top 10 de los hashtags más utilizados de Japón, al menos. Acá serían Teenagers, a pesar de que ya no están. Bueno, vamos con el número 10, que es AKB. Es una palabra, pero no te sabía decirlo porque está todo en kanjis. Y me cago en eso. Bien. Okay, pero vendría a ser las elecciones de las chicas más populares de AKB48. Ah, toma. También está Natsumachi, la abreviación del anime Ananatsu de Materu. Ananatsu de Materu. En el puesto 9. En el puesto 8 está Fushiko, del anime Lupin III, Fushiko Mine no Onna. Mine no Onna. Qué groso. En el séptimo puesto está Reservas, la palabra Reservas. Bueno, haga sus reservas hoy. No olvide hacer su reserva. En el sexto puesto está Harenkin, refiriéndose a High School DxD. En el quinto puesto está Nisen Monogatari, obviamente. Sí, no, refiriéndose a, no sé, alguna cosa. En el puesto 4 está NHK 24, el programa News Web 24 de NHK. Creo que es el único hashtag... Bueno, junto al segundo, que no son, sí, digamos, no son freaks. En el tercer puesto está Another. Refiriéndose a algo. A Buscando al Wally Muerto. Sí. Bueno, en el segundo puesto está El Día de los Inocentes. Bueno. Que no sé cuándo caerá en Japón, si será el mismo, no sé. El mismo día que al menos que utilizan todos. ¿Que cuál era? ¿El primero de mayo, no? El primero de... ¿Cuándo? El 1 de abril. April Fool. ¿El 1 de abril? Sí. Bueno. Y en el primer puesto está Anison Sanmai, que es la maratón de canciones de anime que la radio de NHK iba a realizar el 16 de junio. Entonces, me están informando que el programa 121 de Hobbies y Zombies que se graba mañana. ¿Dónde? En Centromex. Centromex. Sí. ¿Y dónde es eso? No sé. Es allá, pero no sé dónde queda Centromex. ¿Se cambian de lugares para grabar o qué? Y a veces sí. ¿Qué graban? ¿En un estudio? No. ¿Entonces? Por ahí. Un restaurante, en lo que haya. Bueno. ¿No les parece raro? No. A la gente que está alrededor. Preguntaba, no a ellos. Nah. Acá no da para nada, porque si no, no podemos putear tanto. Y además no da porque tendremos que llevar una notebook. Sí. Y los micrófonos. Y ni da. Así que bueno. Bueno, esta y otras noticias van a estar en www.personasakai.blogspot.com. Entre otras cosas, déjenme ver si hay algo interesante. Bueno, el primer video de Nanato Kaoru Live Action. Al menos la segunda parte. Que ya estuvieron preguntando de eso y ya dejé también un enlace que te juro no lo vi. No sé la calidad del fansub. Sí. Pero bueno, es algo. Es lo que hay. Aunque si quieren ver porno, siempre pueden venir a optar por el porno real y no el porno alternativo. Y bueno, bueno, vamos con un tema entonces. Vamos con un tema. Vamos con un tema y pienso una torta en Tort Homemade Sweet. Que hacen tortas de anime. Digamos. Customizadas. De cualquier anime. Te hacen el personaje de anime, te dibujan. Te lo dibujan en la torta y queda copado. Y queda copado. Nomás, nomás si lo piden a Japón, seguramente en 30 días. Quizás llegue y quizás tu día está comible. Quizás esté medio podrido. Sí. <¿verdad>? Bueno. Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Let's go. lugar donde ocurren grandes demencias. Aquí, en la presa de Daggett, es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. Puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudie! Y estamos regresando de toques, personas se cae. Misoenga. Sección de anime. Poder del anime. Estrenos. Le tengo un poco más de... Creo que me están gustando más los estrenos de julio que los de abril. Creo que tenemos más interesantes, en mi opinión. ¿Y qué tenemos esta semana para esta increíble sección de eventos de estrenos de cine? Parte 2. La cual es mucho más larga que la parte 1. Que la parte 1 no fue tan larga. La parte 1 fue recortita porque la hice sin tiempo, pero la parte 2 la laburé. Vamos. Además de la enoja que ya sabemos. Sí, bueno, vamos a retomar este laburito increíble. Terrible pesadilla. Vamos a continuar, a ver. Vamos a empezar por Taritari. Sí, Taritari. Serie de 3 episodios. Esta es una historia... de último verano de unos chicos entrometidos y su perro. Bueno, el perro no hay. no es tan tétrico como el último verano, pero algo de eso tiene. Taritari es una historia llevada por la música sobre chicos que están cursando su último año de escuela secundaria. Konatsu Miyamoto, que aparentemente es hermana o prima de Ohana de Hanasaku Hiroha, porque es igual. O sea, en un momento se le enfocan, le sacan un poquito de pelo y es igual. Usa la misma marca de gozo de auriculares y se viste casi igual. Ohana es la protagonista. Sí. Pero tiene distinto pelo. Bueno, pero después la vas a ver en una imagen, sí, con otra ropa. Usando los auriculares, y si vos le cortás un cachito, sí, el flaquillo, ¿es la hermana o es la prima de Ohana? Te lo firmo. Es la melliza. Sí. Esta pertenece al club de coro de una prestigiosa escuela. Que además de ser prestigiosa, tiene un nivel musical bastante destacable o respetable. Después de mandarse un moco durante la presentación más importante del año, su profesora muy amablemente la transfirió de puesto de cantante al de apuntadora / quietecita / calladita. Pasale la hoja al que toca el piano. Sí, nomás. Así con el iPad. Llevada por su amor por la música y sobre todo por el canto, Konatsu empezará un nuevo proyecto en un nuevo club de música en la escuela, pero como mínimo le faltan dos cosas. Como mínimo: tiempo para hacerlo y miembros para llenarlo. Al menos cinco. De entre los candidatos podemos encontrar que tenemos a Sawa Okita, miembro más que destacable del club de... del club de arquería, Sawa. Ah, sí, Sawa Okita, de miembro del club de arquería, que sueña con convertirse en jockey. Eso, Sawa Okita es de Kyudo. De Kyudo, sí, está, el club de Kyudo. O sea, ya fail. Creo que tenés que tener cierta estatura para hacer Kyudo, si no, no te dejan, porque el arco es bastante grande. Es bastante grandote. Bueno, pero ya quieres ser Yoki, no quieres ser estrella de Kyudo. Y bueno, algo tenía que... El caballo ya lo tiene. Algo tiene que hacer con sus actividades. Con su vida, sí, extracurriculares. Extracurriculares, sí. También tenemos a Taichi Tanaka, un inconforme y cabrón miembro del club de bádminton, sí. File número 2. El único miembro del club de bádminton. También tenemos a... Le metiste mucha pila. Sí, sí. También tenemos a Wakana Sakai, quien se retiró de la música, del canto, después de la muerte de su madre y... Tiene un carácter bastante de mierda. Fue el número 3. Eso se veía desde el primer capítulo. Creería que lo cuentan en el segundo. Sí. Gracias, Fire. ¿Y por qué no? Es decir, no, en el primero ya lo cuentan. No, en el primero no lo cuentan. En el primero lo cuentan. No, lo vi hoy el primero. Lo vi a las 5 de la tarde. No lo cuentan. Pero te lo te da re. Ya entendé. Sé, te lo redeja. Pero vos querés confirmarlo. ¿Y por qué no? Wayne, un chico que acaba de ser transferido de Australia y que. A pesar de hablar y entender fluidamente japonés... Pensé que era Austria. No, Australia. Australia, sí, sí. No parece tener muchos amigos y parece haber aprendido las costumbres de Japón leyendo un libro de tokusatsu al revés. Y no dije un manga de tokusatsu, dije un libro de tokusatsu. Ese pibe, pero es... Está muy perdido en la vida. Es muy bueno porque dice que lee un libro y... Y ese libro te enseña, ¿qué te enseña? Te enseña a aplaudir dos veces y hacer una reverencia cuando en verdad estás agradeciendo a alguien, como sí. Si fuera un templo, como sí, si estuvieras sí. Haciendo una oración en un templo. O a casi arrodillarse porque te pasen algo. Y a comer ramen. Y a comer ramen. Le enseña a comer ramen. Le enseña a comer ramen. Dios mío. Encima... Este es el típico de persona que la pelota de Oliver Atom no salva, o sea, el libro no es tu amigo. Pero tiene personaje carismático el viernes con el caso. Sí. Y la profesora, re buena onda. La profesora, o sea, me dice. La decora, re buena onda. Yo me imaginé a la loca diciéndole: ¡Ha fallado como profesora! Pero re mal. Sí. Usted es un fracaso como profesora. El opening me gustó y el ending también. Sí, está bueno. Por ahora bien. Sí, una serie para mí me llamó bastante. Estuvo entretenido en el capítulo. A ver, también tenemos esta otra que es Chitose Ketju. Que, a ver, tenemos a Chitose Sakuraba, que es una chica enamorada con un propósito muy fijo y muchas ganas de ser feliz. Pero tiene las bragas calientes. Sí, sí. Por no decir que es una flujuda tremenda y urgida a dos manos. A ver, la razón de ese rico calambre que debe sentir en la entrepierna durante las noches es un joven llamado Hiroshi Kawashibara, que trabaja en una tienda junto a un jardín de infantes. A ver. Francamente, el tipo no tiene nada en especial, pero así son las mujeres. A ver, en esta historia veremos los intentos de Chitose por lograr su sueño de una vida color de rosa con su amor de toda la vida, sumado al pequeño detalle que no les comenté, que Chitose asiste al jardín de infantes. Sí. también tenemos esta otra que es Move Loop Alternative Total Eclipse. Serie de TV. Estas son de esas series que a mí no me pintaban. Bueno, está bueno. A ver, bueno. Y cambió de dirección. Sí. Porque lo estaban explotando al director. Decía que estaba. Creo que era director, diseñador, creo que de fondos. Diseñador, sí. Y guionista. No, de lo guionista no sabía. Y me parece que en un momento decía que ya el tercer capítulo fue un ejemplo. De lo que había pasado, de que lo estaba dirigiendo mal ella. Yo no sé, yo vi el primero y hasta ahora, y el primero iba bien. A ver, el tercero todavía no salió. ¿Era Moon Loop Alternative o cuál era? Porque era de un videojuego también. Y de videojuego tenés Moon Loop Alternative, otra de las que voy a hablar después. Sí, creo que era. ¿Cómo era? Sword Art Online. Y me falta una, me parece, pero debe ser esta. Sí, creo que era esta. Esta vez tenemos algo que salió de los Herogues, gran fuente de inspiración poderosa. Esta es una side story del conocido Herogue / juego de estrategia Move Loop Alternative. Lo jugué un poco, voy a decir que lo jugué un poco. A nivel de Herogue es medio más o menos, no es tan bueno. Pero sí. A nivel de juego de estrategia te la complican. Es jodido. A ver, en esta historia tenemos que estamos en 1973 y el hombre acaba de llegar a la luna para encontrarse con algo que no estaba entre los esquemas. ¿Una nota espacial? Sí. De un momento a otro, recién terminada la carrera espacial, se transformó en solo terror al toparse con la punta de lanza de una invasión extraterrestre conocida como los Beta. muy a pesar de los intentos humanos por detener a estas criaturas de pisar el planeta, muy bien los humanos, buenos intentos, posta, Noé, coso. O sea, estamos considerando que acabamos de llegar a la luna y estamos peleando una semiguerra en la luna con lo que acabamos de llegar. Sí. O sea, muy bien los humanos. La raza invasora superó nuestras líneas. Un astronauta con una AK. Sí. ¡Ah! Pero... Y se iba alejando hacia atrás. La raza invasora superó nuestras líneas con su tecnología superior y empezó a conquistar el planeta. Ahí está, es Uchukyodai. Uchukyodai, sí, pero al revés. Durante los siguientes 30 años, los betas se han ocupado de conquistar Europa y gran parte de Asia. Y efectivamente han reducido a la raza humana en varios millones. En respuesta a esto, los humanos han desarrollado un tipo de armadura de combate llamada TSF o Tactical Surface Fighter. Robots muy pro que requieren pilotos muy pro. Takamura Yui es un estudiante de secundaria que quizás en otra realidad sería normalita, pero acá las escuelas son meros campos de entrenamiento para convertirse en piloto de TSF. Y como miembro de una familia importante y siendo muy cabrona, ella se unirá gustosamente a las fuerzas de defensa imperiales para descubrir por cuenta propia que la mayoría de los gobiernos han decidido que ya no se puede proteger a Japón. En respuesta a ese requerimiento de pilotos, tenemos que... Mientras que los países luchan entre sí por sus propios intereses, los sobrevivientes y varios extras serán conducidos a una base de las Naciones Unidas en Alaska para participar de un nuevo proyecto de desarrollo de TSF. Y realmente la tenemos muy negra. también tenemos esta otra serie que es Choyaku Hyakuin Itsu Utakoi, que esta es una serie de TV. Esta es una historia muy Otome Game que ocurre en un Japón feudal con una animación un poco característica. Sí. Los protagonistas de esta historia de amor son Nerihira, un simple caballero de una familia noble, Motsuneda, un caballero de una familia más noble aún, Taika, un monje itinerante, y un par de personajes más que se ocuparán de darle un poco más de acción a la vida para nada entretenida de la fácil Komachi. También tenemos esta otra que es Utae Moloeta Rinkan Noemno Sagase, que este es un OVA único. Este es un OVA único y loco de la franquicia de Pokémon. A ver. En esta pseudo aventura tenemos a Moleta. Moleta se llama el Pokémon. Acá este. Tenemos el Amuleta. Sí, este es Muleta, la evolución. Viste, se vuelve Kakuna y se vuelve Muleta. Que está medio enferma de la garganta y necesita una fruta muy especial. Que debe tener morfina o diclofenac en la fruta, no sé. Para curarse y... Y un pirac. Y es tan inútil que no puede encontrarla sola. Por esos lares justo estaba pasando Pikachu y Snivy. Y se ocuparán de hacer el papel de gentiles caballeros. Mientras que Mewtwo y Wobbuffet estarán en la zona... pero no sabría qué decirle porque esto aparentemente es solamente un extra de la película que sale ahora de Pokémon. Sí, las típicas porquerías que te pasan. Sí. Pica, pica y que nunca sabes qué mierda estás diciendo. Sí. Vas a quedar en ese idioma de Pokémon. Asumí nada más. También tenemos esto que es Yuri Yuri 2, serie de TV, sí. 13 episodios. A un año de la primera salida tenemos el estreno de la segunda. ¿Un año, posta? Sí. Tenemos el estreno de la segunda temporada de Yuri Yuri. Las chicas del club de la diversión. Sí, me encantó. El club de la diversión. Creo que hay más diversión fuera del club que dentro del club. A ver, todo continúa con las actividades random de estas chicas, sus momentos super sexosos y fantasiosos, el pelo carnívoro de Chinatsu, el anime de Miracru, la increíble Kyoko y la varonil Yui, y por supuesto a Karin, la cual... no es el fondo de la serie, y esta vez sí tiene protagonismo. Es más, es increíblemente popular y amada por todos. Este es un año de la más que super popular a Karin. ¿Cuánto durará este hermoso sueño de la protagonista? ¿Quién sabe? No, posta, no llega a la mitad del primer capítulo. Ellos se las mamó a todos. Luego terminé de ver la primera y después te pasó a su. Después tenemos esta que es Yurumate 3D Plus. Ojo, Plus. Plus. A ver, después de la serie que llegó de los OVAs, tenemos que llega de nueva cuenta los estudiantes de Besón de Huelle. Y sus increíbles esfuerzos por pasarla decentemente dentro de los apartamentos de estudiantes, mientras que se acerca el fin de año poco a poco, las fiestas, la comida, la bebida, y creo que algo estaban haciendo ahí en un primer lugar, pero creo que a esta altura no se acuerdan. Yo me pregunto de dónde sacan plata para comer, no, para tomar, porque la verdad están, pero cada vez peor. Sí, pero en Japón nunca sobra la bebida. Y encima comen las cortezas de los panes. Y viven de eso. Y viven bien. Y... o sea, ¿qué nos dice eso? Que puedes vivir de eso. De corteza de pan. Y vivir y bien. Y más. Oh, 1.000.000 de yenes. ¿Sabes cuántas cortezas de pan puede comer? O sea, el otro día, el domingo, en mis momentos de. ¿Esto está en Netflix? No. Ah. De la primera temporada. Acá tenés otro opening. Otro opening trucho que te miente sobre lo que vas a ver. El domingo, en uno de mis momentos de paja, me acuerdo lo del Kotatsu. Cuando lo sacaban, oh, es demasiado tarde para mí. También tenemos como estreno esta otra que es. Bimbo. Bimbo Gamiga. ¿De qué trata esto? Pero vos no me ibas a decirlo. No. Bimbo Gamiga. Bimbo Gamiga. A ver. Esta historia tiene como prota a Ichiko Sakura, una chica de secundaria que vive una vida color de rosa casi en todo sentido. Es una gran estudiante, sus compañeros y profesores la respetan, es atlética y todos la quieren. Y si juega la lotería una vez por semana, el país se entierra en un déficit tremendo por tener que pagarle a ella. Creo que ya sé cuál es esta. A ver, vos continúa. Esta es en todo sentido una chica extremadamente afortunada, pero algo no está bien. Bueno, principalmente dos cosas no están bien. La primera es que a pesar de ser feliz y todo, tiene un carácter muy de mierda y una personalidad del carajo. Pero como sabe que eso destruiría su imagen social, hace todo lo posible por mantener la bilis baja. Sí. Por mantener su apariencia ante los demás. El segundo punto es que su suerte, la cual voy a decir que no está bien. O sea, no puede estar bien. Resulta que esta chica posee una extraña aura de fortuna, sí. La cual es muchas veces superior a un humano normal, o a lo que un humano normal podría llegar a tener en su mejor momento. Esto se debe a que de alguna forma a ella se le ha concedido la buena fortuna de los demás, que los demás han perdido, y eso ha desbalanceado mucho al mundo. Para compensar esto tenemos a Momiji Pinga. Bimbada. No. Bimbada. Bimbada. Una diosa de la pobreza. La cual se encargará. Se le encargará el deber de hacer algo al respecto. Hacer justicia. Sí. Y como es una forra de lo peor. O sea, peor que Ichika, ella decide que con sus poderes divinos simplemente la eliminará y todo, trabajo completado. Sí. Yo tenía entendido que ella chupaba cuando estaba cerca de alguien, le chupaba como eso, su suerte. O sea, sí, los dioses de la pobreza hacen eso, pero esta es como la tienen retenida porque es muy desubicada. Que Ichika era la que chupaba la fortuna, sí, de las otras personas. Sí. Pero es como que se la concedieron en un primer momento y quedó con eso. Ojo que hay una teoría, no sé si será japonesa o será que los japoneses la emprendieron en otro lugar. Que era esa la que aparecía en Denpa Teki Nakanoyo, creo que era. Que la felicidad y la fortuna eran como cosas, eran, digamos, el universo está como son como constantes. Sí, sí. Siempre están en equilibrio. Siempre está lo que pierde uno se le va a otro y sí. Cosas así. Sí. bueno, es el principio de. También está en Coso, en Kurokami. Nada más que ayer lo usan en triángulo, pero es lo mismo. Bueno, pero por supuesto, esto no le será fácil, así que las complicaciones en la vida perfecta de chica y su máscara de perfección está a punto de terminar. A ver, ¿qué más tenemos? Sí. Este estaba en el primer capítulo, pero no lo pude ver. Esta tenemos el estreno de Eviten, Koritsu Ebi Suwa Koto Tenbou, que, a ver, de los mismos creadores de Seitokai no Ichizono, próximamente segunda temporada, nos llega la serie web donde tenemos a nuestra prota, una estudiante de secundaria llamada Kyoko Todayama, quien es fanática de las estrellas y pretende unirse al club de astronomía de la escuela. Pero, por un error muy estúpido, posta, muy estúpido, termina uniéndose al club de los Fuyoshi. Es un hombre. Es un hombre, posta. Entre muchas otras cosas, sí. Pero esa parte no la quería decir. Esa parte quería que se la encontraran por casualidad en el primer capítulo. Esa cosa ya la dije cuando iniciaba la noticia. A ver. Las Fuyoshi están re locas. Sí. Y siempre lo han demostrado. Vamos a ver qué pasa. Pero creo que todos tres integrantes son Fuyoshi nomás. La otra es media normal. Hay una amiga lesbiana también. Creo. Bueno, la que entra es la normal. A ver, también tenemos esto que es Dakara Boku wa Eichi ga Dekenai. A ver, esto es algo que seguramente no se le iba a escapar al ojo de Aerofansou. Esta es una serie que tenemos como prota a un estudiante de secundaria de segundo año llamado Ryosuke Kaga, el cual que caga Ryosuke, el cual es poseedor del gran poder del Ero-Ero. Siendo un pervertido por naturaleza y un amante de las mujeres declarado, Río, y no el de Leviathan, no puede evitar ver a una mujer sin que su mente se llene de pensamientos repodridos y su sexualidad se dispara al infinito. Básicamente como cualquier hombre, pero a él lo hacen prota, ¿viste? Como que justo aquí en la vida. Bueno. Lo que pasa es que además de ser así, tienen que ser super X. Sí. Yo no soy proto de una serie. Si no tenés habilidades para ser protagonista. A ver, además, tal vez tengo demasiada personalidad para mi propio bien. Además de eso también... Mientras más palmeras sos, mejor. Sí. Además de eso también tiene el pequeño defecto de que suele pensar mucho. Y peor aún, que suele decir lo que está pensando. Lo cual combinado con su fetichismo, por lo general no sale muy bien. Cuando estás mirando una mina y por dentro te empezás a pensar, ay, qué enormes tetas que tiene, toda llena de leche, cómo la rompería millones de pedazos, y te das cuenta que no lo estás pensando, que lo estás diciendo. La única amiga que tiene es su amiga de la infancia, que es Mina Okura, la cual cumple cabalmente con el título de amiga de la infancia porque está repotable. Un día lluvioso, hasta el carajo, muy lluvioso, Ryo estaba regresando a su casa y en su puerta se encontró una chica que todos ignoran, una muy potable, mojada, prominente, pelirroja y tan mojada y transparente que podría no se bajar. Muy caballero de su parte, invitarla a pasar y a ducharse y todo. Y ella le devolvió el favor metiéndole una gran daga en el pecho. Bien. Así son todas las mujeres. Este es el camino B del capítulo de Rec. Sí. Del primer capítulo de Rec. Esta chica la conoceremos como Lizara Rastal. Y realmente es un Shinigami de un grado de importancia bastante elevado. Y resulta que estaba buscando a Río, porque según lo que ella sabe, él está destinado a morir dentro de 2 meses. No sabe por qué, pero que se muere y punto. Y por eso lo mató antes. No exactamente. Pero mientras que esto pasa, ella formará un contrato con él para poder vivir de su energía y su poder y mantener su existencia en el mundo, pero con lo que ella no contaba es que Río puede proyectar una energía muy superior a lo conocido gracias a su poder Ero-Ero. también tenemos esta muy otra. Superior, sí. Muy superior. También sí, tenemos... Este es el efecto caldera. A ver, también tenemos esta otra que es Haogure Yuya no Estética. Sí, ya sé. Sí, sí. Siguiendo con la línea de Loba, estrenado el mes pasado, nos llega la serie de TV de Estética, donde de nueva cuenta tenemos a Katsuki Ozawa, el héroe renegado, quien después de cumplir su misión de salvar al mundo mágico, regresó a su propia dimensión, conservando sus poderes y habilidad, pero además de todo eso se llevó un plus de lo más pro. Junto a él está la hija del gran rey demonio, una chica de super tetas, y que se da re para el rape. Ahora el héroe se ocupará de hacer pasar a su equipaje extra por su hermana perdida ante la organización Babel, quien se ocupa de regular a la gente como él, que ha vuelto de otros mundos más overpower de lo normal. Por supuesto, tenemos una profecía del fin de los tiempos en esto. Harem de puro poder, enemigos épicos, y Akatsuki, quien a pesar de ser bien estúpido y zarpado, vamos a decir que sorprenderá con sus capacidades y lo bien que hace las cosas y lo bien que piensa las cosas. Este es el típico que vos lo ves muy boludo y lo hace por algo y lo piensa por algo, y como 17 movimientos antes que vos. A ver, también tenemos esta otra serie que es Hoshiraku, que esta es una serie de TV. Esta es una serie de charlar. Ah, Yoshiraku. Sí. Yoshiraku. Tomando como escenario el mundo del Rukubo, o si prefieren el tradicional arte de contar chistes sobre cojines que algunas mujeres realizan en teatros de Japón, tenemos un cast formado de 5 chicas y su muy particular estilo de comedia, pero más importante que esto, sus charlas antes de la actuación y durante la actuación. Como el mismo manga no tiene mucha acción que digamos y solamente se resume a esto, ellas mismas admiten que no pueden creer que hayan elegido un proyecto tan de mierda para animarlo, pero saben cómo hacerte pasar el rato. Sí. Posta, es a nivel de humor, no comparto su humor. Empecemos por ahí. Sí. Sus historias me parecen extremadamente pedorras y no puedo creer que alguien pague por ver esto. Pero están buenas sus charlitas. En cierto sentido me hace acordar a Koso, a Goku Josei Tokai. No a Goku Josei Tokai, esta es la de... ¿cómo era la de...? La del salón de clase que... No, la que son las tres miembros del club estudiantil de la escuela que hace poco se volvió mixta. Que es del año pasado, que tuvo varios ovas. ¿Cómo se llama? Se tocayo kuindoma. Bien ahí. Sí. Tiene su aire a eso. A ver. También tenemos esta otra serie que es Koi Sento no Chocoreto. Que esta es serie de TV, 12 episodios. Sí. Esta es una historia de harem y caramelos. Guiño, guiño. de pronto tenemos a Yuki Oshigama. Un estudiante de secundaria de la super prestigiosa y cara de escuela Takofuji, la cual tiene como mínimo 6.000 estudiantes. Es una escuela grande. A ver, en este enorme complejo estudiantil se encuentra una variedad de clubes raros, y entre esos clubes raros tenemos el Club de Investigación de los Dulces, del cual asiste Yuki, su amiga de la infancia, potable, Chisato Sumiyoshi, y varios otros compañeros, y de paso una profesora encargada que usa el club para tomar cerveza y emborracharse media tarde. Con los chocolates con rellenos de ramen. No, tiene una expendedora de cerveza ahí. A ver, bueno, ahora con las elecciones del nuevo consejo estudiantil por empezar, la nueva candidata favorita para el puesto ha propuesto que los clubes sin mérito académico real sean anulados, lo cual significará que todos sus miembros quedarán a la deriva y la profesora perdería su rinconcito porronero, por decirlo de alguna manera. El rinconcito porronero. Para evitar que tal atrozacto ocurra, el club forzará a Yuki a postularse como el próximo presidente del consejo estudiantil, pero en un lugar tan grande no todo es felicidad, porque también tenemos estudiantes becadas dando vueltas, compañeras desvergonzadas, senseis borrachas, compañeros de clase con una muy extraña visión de la vida y una bella durmiente la cual despertar antes de que sea demasiado tarde. Y después de todo esto, ¿quieren probar mi barra ya hoy? A ver. Barra ya hoy. A ver, también tenemos este otro estreno que es Kononaka ni Hitori Imoto Gairu, serie de TV. Esta serie de hermanitas tiene como prota un pendejo llamado Yugo Mikadomo, quien acaba de perder a su padre a causa de la enfermedad. Ahora, como estipuló el padre, él deberá tomar el control del grupo Mikadomo, uno de los grupos económicos más grandes de Japón. Pero además de eso, también deberá asistir a la escuela a la que asistió su padre y en ella encontrar una pareja que sea su compañera para toda la vida. Esto es como cosa, es como proyectar una mezcla entre María Holic, sí, y esta otra que cómo era, la del flaco que lo visten de mira y lo mandan al colegio de las minas. ¿Cuál de todas? Así seco hay una sola que ahora va a tener segunda temporada. ¿Cómo era? Otoko no... no me acuerdo. Pero una serie vieja con Hero y todo lo que te puedo imaginar. A ver. Bueno, Yugo no tiene demasiados problemas con esto. No. Pero tampoco es que se le vaya a tirar la gente se le vaya a tirar encima, ¿no? Sí. Digo, tiene plata, poder, influencia, una gran empresa y ningún defecto físico aparente. O sea, no es que las minas se te vayan a tirar del cielo, ¿no? Sin siquiera terminar de salir del funeral, tenemos que una chica misteriosa le habla y le dice que es su hermana pequeña y que ha venido para estar con él y casarse con él. Ya empezamos medio extraño. Sí. Claro que el chico no la recuerda, pero misteriosamente no sé por qué le cree de onda. O le interesa de onda. Sin saber... Si a vos tenés una pendeja que te dice que es hermana y se quiere casar con vos, porque decís, si está buena, bueno, lo pienso. Bueno. A ver. Total. A ver, sin saber la identidad de esta chica, Yugo comienza... Con un poco de suerte está chapa y... Sí, está chapa y está... Está chapa y ya está. Sí, sí. Con el peor de la suerte si era su hermana. Con el peor de la suerte si es Onegai Sister. Si es Onegai Twins. Bueno. Sin saber la identidad de esta chica, Yugo comienza su nueva vida escolar. Y del vamos ya irá topándose con futuras candidatas que tienen... una excelente capacidad para hacerse las pelotudas en cosas como que no lo conocen, no le cuentan nada, no están enteradas de nada. Y quién sabe si alguna de estas genuinamente sea su hermana. Sería bueno averiguarlo antes de tener que encamarse con alguna, ¿no? A ver, también tenemos esta otra que es Dog Days. Apóstrofe. Sí, a prima. Serie de TV, 13 episodios. También conocida como Dog Day 2. Tenemos por fin la llegada del estreno de esta segunda temporada de Dog Days. Esta nueva temporada, esta nueva... arranca desde donde se quedó la primera. Y nos trae de regreso a Biscotti, al héroe Shinku. Pero esta vez la cosa no viene sola. Junto a él y por invitación de la reina Miljere, también tenemos la llegada de su amiga de la infancia, la amiga de la infancia de Shinku, mejor conocida como Rebecca Anderson. La rubia del primer capítulo. La rubia del primer capítulo. Pero la cosa no se queda ahí. Porque esta es una visita de placer, pero un poco de laburo hay que hacer para no perder la forma. Tenemos una nueva guerra que ha estallado entre Biscotti y Gareto. Y la cosa está por ponerse interesante. Ahora, bajo el pedido de Shinku, su majestad, la reina León Millérica, ha convocado a su héroe, a Nanami Takayuki, otra amiga de Shinku, para que luche a su lado y la loca la rehace. Porque este es como Shinku siempre habló de su amiga, su otra amiga, sí, que era... tan grosa como ella, o muchas veces más grosa que él. Sí. mucho más grosa que él. Y cuando le contó a la loca estaba remocionada. Sí, dale, vamos, vamos a romper cabeza. Esta es... Esta es Madoka, supondría. No. Esta no es Madoka. No, Madoka está por otro lado. A ver, también tenemos que desde lejos conoceremos a Qbert Echevarch Pastille, de 12 años de edad, y la actual reina de Pastille, quien siempre ha querido participar de las guerras, pero simplemente sabe que si entra, tanto Milgiore como León Michelica le hacen el culo mal. ¿Esto qué raza son? Esta es Ardilla. Ardilla. Ardilla. Acá tenés a, cosa. Ardillas. Sí, sí. Bueno. Pero al ver que Rebeca no ha sido reclamada como héroe para ninguno de los dos países, ella se animará a ir con todo usando toda la ciencia del reino de las ardillas a su favor. Por supuesto, después la cosa se pone épica como siempre, pero para empezarla están re bien. Como empezaron, están re bien. Que no sabe el mundo de los lobos, el mundo de... Y algo así, porque las Biscotti es el reino de los perros, Gareth es el reino de los gatos, gatos no, Pastille no. Es el reino de Gozo, Pastille es el reino de las ardillas y hay muchos más, es un mundo grande. Bueno, pero el lobo es mejor que un perro. Hay lobos en el reino de Virgiore. Hay un montón, hay lobos, hay cubes, hay... si querés llamémoslo cánidos. Caninos, porque cánidos ya no existe, por lástima ya no existe. El reino de dinosaurios. Debe haber un reino lagartija por ahí. Lagartija. A ver. También tenemos esta otra serie que es Gusuku Budori no Denki, que esta es una película. Más precisamente Gusuku Budori no Denki del 2012. Esta vez tenemos película y es remake. En este caso, una remake de una película estrenada en el 94. Del mismo nombre y creada por Miyazawa Kenji. Un autor con más de 15 cuentos llevados a la animación. O sea que calculen la cantidad que debe tener en papel. Sí. A ver, en este caso la historia nos cuenta cómo en 1920 un joven llamado Gusco, en un bosque en el noroeste de Japón, fue forzado a abandonar su vida tras varios desastres y está remándola como puede, o por lo menos hasta encontrar un lugar en donde estar. En este lugar, Gutsu se encontrará con un grupo de científicos de la Itabu, Volcano Department, que han sido presas del mismo desastre natural que él, que lo obligó a abandonar su hogar, y ellos lo invitarán a su laboratorio super secreto. Capaz que ahí lo violen o no sé qué, pero por el momento él está muy cagado y no le queda de otra. También tenemos esta otra que es Sore Ike Ampaman. Yomikage Bananajima, que esta es otra película, simplemente la nueva película de Ampaman, el rival destinado del hombre tostadas en polvo, y su nueva aventura en la isla de las bananas. Aparte del albur gratuito que estoy haciendo, no le puedo tirar nada porque ni el tráiler de esto encontré. O sea, se pueden imaginar que si pongo en YouTube la isla de las bananas, seguramente me va a dar error. A ver, también tenemos esta otra, que esta era la otra de videojuego que te había comentado, que es Tanken Dreamland. Esta es una serie para los amantes del RPG y para los que están bien peques, ¿por qué no? A ver, esta es una historia de magia y fantasía con diseños medio raros, basados en el juego del mismo nombre, donde encontraremos a la princesa Mikoto, la cual, al margen de su vida de princesa, siempre ha querido ser cazadora de tesoros y recorrer ruinas antiguas, derrotar monstruos poderosos, encontrarle el tesoro legendario y vivir la gran aventura. Esta chica, sí le voy a dar puntos porque antes de hacer todo esto, entrenó con una cazadora de tesoros que conoce desde siempre y tiene habilidad con la espada, pero eso no quita de que es una chica y hay que... lo va remando. Junto a ella tenemos a su mayordomo Wallace, al cual solo la idea de que su señora esté en peligro lo trauma y por supuesto que no aprueba ni sus prácticas ni su idea, y mucho menos lo de que o cosa, y mucho menos de que vaya por la vida metiéndose en cuevitas, matando monstruos que podrían comérsela, pero como es el mayordomo, es lo que hay. Sí. Un día la princesa tiene que pelear. Un día la princesa tiene una pelea con su padre sobre sus planes de salir de aventura. Y toma la primera oportunidad que puede y logra fugarse del castillo y encarar el primer dungeon que encuentra. Por supuesto, que le aparecerá un monstruo que no puede derrotar. Y ahí es cuando Wallace demostrará que sus puños no son solo de justicia, sino también sirven para recagar bien a golpes a la gente. En medio de un camino sin retorno, con solo una dirección que tomar, la princesa y su mayordomo empezarán una gran aventura, a la cual se unirán un Gonar y un caballero de lanza para evitar que los maten a todos. Pero mientras que pasa todo esto, un mal antiguo y muy peligroso se acerca rápidamente al continente y nadie sabe qué puede pasar. Waka waka. ¿Qué buena profesión sería para un nuevo Ragnar con mayordomo? Mayordomo. ¿Y cuál sería el increíble poder del mayordomo? Gotoku. Muchos. Como Hayate. <Sí. risa> Infinito poder, gran aventura. A ver, Gotoku. Gotoku. A ver, también tenemos esta otra estreno que es Hyoka Motetsubiki Monowa, que sí. Este es un nuevo único. Muy a pesar de lo que aparentaba en un principio, la serie de Hyoka continúa y ya tiene más de 17 capítulos confirmados. Pero antes de seguir tirándole casos locos para que Chitando se emocione, tenemos esta voz especial que vendría a ser el OVA del capítulo 11.5, lo que conoceremos como el episodio especial de la piscina. Es piscina, no playero. Piscina, este es piscina. Disfruten si le da curiosidad, porque esto es piscina. También tenemos esta otra serie que es Kokoro Connect. Ah, yo también la vi. Serie de TV. A ver. Esta es una historia de vidas entrecruzadas, pero ya yéndonos un poquito al carajo. Sí. A ver, la cosa ocurre en el Instituto Yamahoshi. En esta escuela de lo más normalita tenemos que hay una regla que los alumnos no pueden evitar. Por ley de la escuela, todos los estudiantes tienen que estar suscritos a un club para realizar sus actividades extracurriculares. Sabiendo eso y jodiéndolo a dos manos, encontramos a nuestros protagonistas, cinco jóvenes que no tenían ni la más mínima gana de hacer algo. Y por eso se juntaron para crear un club de hacer huevo muy mal, el cual muy caraduramente renombraron el Club de la Cultura. De la Cultura Estudiantil. De la Cultura Estudiantil. Tenemos al luchador, al fanático de lucha libre. Sí. Al tipo que le tiene ganas a su compañera de clase. Pero de toda la vida. Su compañera de clase siempre lo saca. A la compañera de clase esa. La ídol de la escuela, la cual le chupa realmente todo un huevo. La hiperactiva. Y, sí. Sí, y la otra que le tiene ganas a la ídol de la escuela. A ver, bueno. De estos chicos, dos hombres y tres mujeres, tenemos a Nagase Iori, Taichi Yagashi, Himeko Inaba, Yumifumi Aoki y Yui Kiriyama. Un día, sin ningún motivo o razón entendible, al despertarse de esa manera se dieron cuenta que Yoshi y Yui habían cambiado de cuerpos. Claro que no duró solamente un momento y nadie les creyó porque, o sea, decían que estaban medio dormidos y era entendible y hasta lógico. Sí. O sea, no te voy a creer. Claro que... Pero esa misma tarde el evento se repitió y Nagase y Taichi intercambiaron sus cuerpos. Sí. ¿Qué carajo se está pasando? ¿Por qué? ¿Cada cuánto? Muchas dudas y... Tengo tetas. Y... ¡Oh! Muchas dudas y preguntas empezarán a aparecer tras este ilógico incidente que se repite cada vez más seguido. Pero el problema real empieza cuando se den cuenta de que no solo ellos han sufrido este tema y que el intercambio no se da solo entre ellos. Qué interesante sería cambiar de cuerpo con un suicida. Sí. También tenemos otro estreno que es Kyohaku Sein Ho no Horizon 2, serie de TV 13 episodios, continuación directa de la del año pasado. Sí, esa donde los uniformes escolares estaban recopados. Y donde el protagonista está en pelotas. Sí. ¿Por qué está en pelotas? Por un motivo que pasa en el final de la serie. A ver, bueno. En esta nueva temporada tiene... Sí, está en pelota, sí. En esta nueva temporada tenemos el regreso del indecente Tori Aoi. Sí. Y su amada. Planeando. Digo. Peleando contra todo el mundo, básicamente. Junto a sus amigos. En medio de una guerra. Y una tierra demasiado difícil de explicar. Que requeriría un informe muy, muy largo. Y hoy no da. Sí. Pero tal vez algún día lo haga. Pero esto es un quilombo. También tenemos este otro estreno que es Oda Nobuna no Yaobu, que esta es otra serie de TV. Esta loca loca historia, en más de un sentido, tiene como prota un joven de 17 años llamado Yoshiharu Sagara, o Saru para los amigos. A ver, este chico sin motivos aparentes un día simplemente se despertó y estaba en los campos de guerra del periodo Sengoku. Sin entender nada y temiendo por su vida, vio morir en sus brazos a un soldado llamado Kinoshita Tokuchiruo. Pero antes de eso, antes de que el soldado este muriera, él le legó su sueño. Consigue un castillo y llénalo de hermosas mujeres. Bueno. Es un deseo noble, yo lo aplaudo. Ojalá que mis últimas palabras sean una cosa así. A ver. Tras su trágica muerte por por salvar la vida del muchacho, Saru, quien es un gran fanático de los videojuegos beat'em up y por supuesto de la ambición de Oda Nobunaga, se dio cuenta de que quien yacía entre sus brazos era realmente quien sería conocido como Toyotomi Hideyoshi. Y que sin él en la historia todo se iba bien a la mierda. Ahora, interfiriendo entre una pelea con un soldado contra una hermosa chica y salvándole la vida de una forma muy extraña, la chica revela ser Nobuna Oda, la gran conquistadora. En este mundo, los grandes personajes históricos vuelven a ser interpretados por mujeres, no todos, la gran mayoría. Esta es en la que Oda Nobunaga es rubia. Sí. Esta es la que no es Koso. En Koso también era rubia. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No, otra vez no! Chaco, estás bueno, pero acá no son todos. Acá no son todos. Acá son algunos. No, por el hecho de que sean mujeres. Con las series de Koso, de Servidos en Goku, ya me tienen hinchado las pelotas. Bueno, es su historia. Y bueno, sí, una y otra vez, hacerme otro periodo, carajo. Y bueno, y esto se convertirá en un gran y echi aventura para Saru, quien ha decidido ocupar el lugar de Hideyoshi ante, bueno, antes de que todo se vaya bien al culo. Aprovechando su más que chitero truco, que es haber jugado el juego como 700 veces y saberse la historia de memoria, lo cual le permite anticipar y repeler cada truco del enemigo. Pero ¿cuánto tiempo durará esto? ¿Cuánto tiempo puede durar una estrategia que se trata de que vos ya jugaste esto y ya sabés de memoria todo? Antes de que alguien haga algo totalmente diferente o algo que no debería hacer. También tenemos esta otra estreno que es Gekijuban Pocket Monster Best Wishes Kyuren vs Seikishin Kaldeo. La quinceava película de Pokémon, posta, no me obliguen a explicar esto, pero es lo que hay. A ver. A escena vuelve Satoshi, o si prefieren Ash Ketchum. No, yo prefiero Ash Sabor. Sí, sí. En sus eternos 10 años. No, ya no de. No, tiene 10 años todavía. Que ya, o sea, ya los tenía cuando yo tenía más o menos 13 y a esta altura que tengo 29 todavía los sigue teniendo. Ya las tenía cuando yo tenía 6 años, 7 años. Y bueno, todavía sigue igual. Salvo que en un momento te volviste más grande que el Ketchum. A ver, bueno. Sus eternos, porque para mí debe tener ya como 20 y pico. Sí, sí. De puta vez. Sí. Es más vago que. La vieja se debe re haber muerto y debe vivir de la prostitución de mí. A ver. En esta nueva aventura tenemos. Me vino todo el panorama de lo que estaba contando, está bárbaro. En esta nueva aventura tenemos. A un disque Digipokémon llamado Kaldeo, el cual habla. Nada loco, porque hay un montón de Pokémon que hablan por ahí. O sea, tampoco lo hace tan común, pero no es tan loco. Y su aventura personal por derrotar a grandes enemigos y ser épico y la pelota. Junto a Satoshi están Iris y Dent, los cuales son la mochila de Best Wishes. Que estos aunque son, este es el neg- esta es la, la, la negra y el moño. Sí, sí. Que aunque sirven, no sirven para mierda, sabemos que si a Satoshi lo largamos solo por el mundo sin compañía, la caga. O sea, le tenemos que poner a alguien, pues la caga. Y por último tenemos Mojo Yojo Lyrical Nanoha The Movie Secondo Ace. Y por fin lo puedo decir, acá está el estreno de la segunda película de Nanoha. Enemos. A ver, en esta nueva adaptación de la segunda temporada de Nanoha, o la cuarta de la saga, si se quiere, tenemos la más que épica vuelta de Fate al campo de batalla después de los incidentes con la Losa Logia. Ahora, como miembro itinerante del escuadrón de control espacio-tiempo, asistirá a Nanoha en sus deberes autoadquiridos, porque se llama que se los encajó ya sola, y por qué no en sus deseos carnales. también tenemos que el nivel de Nanoha ha subido mucho porque no se la pasó estando al pedo todo este tiempo y ya es mucho más pro. Sí, porque si el poder es de fruta que batieron en la película no bastaba. Sí, todavía tiene más. Tiene que batirle otro poder más fruta y más poderoso, porque si no, no valdría la pena el tiempo que pasó entrenando. Sí, sí. Y cuando todo se pensaba que estaba más calmadito, tenemos la aparición de un grupo de guardianes estelarizados por Vita, Yamal, Zafira y Signum, quienes andan tras algo en pos de alimentar el poder del Libro de la Oscuridad, una poderosa herramienta mágica que, si bien podría haber caído en las manos correctas, eso no borra sus propósitos o necesidades. Esta es una historia sin buenos y malos, y el ganador es el que sobrevive, así que no se pierdan esta movie porque realmente acá se van a pegar y se van a pegar horrible. Todos viven, así que no importa. No todos viven. Y bueno, creo que ni siquiera las gemelas murieron. No todos viven. Y bueno, esto, sí, un personaje que ni siquiera, digamos que no les arruiné la película a los que no la vieron. Ya vieron la segunda ojo, si no ven Nanoha, la segunda película no la ves. Si no viste Nanoha, la segunda película no la ves. Sí la ve. No, tendrías que haber visto las tres series para haberte dado ganas de ver la primera película y después haber visto a querer ver la segunda. Porque si no, la primera no la ves. Sí, la primera la re ve, boludo. Está re buena la primera. Ya vimos la temporada. Dame algo nuevo, no me desagüe, viejo. Y bueno. Y para que todavía falta la tercera. La cuarta. Tercera y cuarta. Striker no la pueden hacer en una sola película. Sí, la puede. No, Striker una sola película no. No, boludo, no. Es mucho. No. Ya demasiado que comprimen 13 capítulos. Tienen. No, Striker. Algunos capítulos. El que se van al centro comercial. ¿Qué? ¿Ese medio capítulo donde después encuentran a la otra? No es medio capítulo al pedo. A ver, y bueno, eso es todo por ahora. Porque aunque no les parezca, les suene medio blasfemo, todavía hay mucho más que comentar. Hay muchísimo más para seguir hablando. Queda una semana más de julio. Todavía tengo una semana más de julio para hablar de esto. Pero mientras tanto, por ahora, disfruten con lo que tengan. Mira, encima, creo que con los tres ya te veías toda la película. Con los trajes. Hay 27 PB de Nanoha. 4. 27 4 hay. No, 27. Contado, 4. 4 trailers, 27 PB son los promotional video. Son los que te pasan en la tele. 27, te ves toda la película en eso. Lo único que es el subtítulo, nada más. Igual es reservado. Posta. Buah, Striker me gustaba más que la primera y la tercera temporada, así que. No, As dirás. No. ¿La segunda? As. Bueno, es que Striker. Es que Striker, weón. Me gustó más que la. Y espero que haya carrilen el error ese que tenían. El de me quedan 4 tiros. Ah, sí, sí. Espero que lo hayan arreglado. Sí, capaz. Más vale que lo arreglen. No fue tan error, no estuve tan mal. No fue. ¿Cuántos tiros hicieron después? ¿Cuántos tiros hizo después? Sí, pero estaba re hecha mierda. Pero vos te acordás cuánto duraron tiros, bueno. Sí, sí.

aquí les vengo con el ranteo de ranteos, señores, acerca de ni más ni menos que Neo Genesis Evangelion. ¡Huevo que sí! Mejor no produzcas. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¿Ah, qué? ¿Así de malas? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, tú no te preocupes, Bombón. Tú sigue haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus banditas? No digas nada. Capaz ya ahora sí te pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, no, ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpieza con Clorelex en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta-ta-ta! ¡Fósiles! ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la G! No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien Forever Alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalog bosteza antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, Oro Chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya qué. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. Y volvemos a Persona Sekai. Miso, venga. ¿Sección? Dilo. No, me colgué. Sección de saludos. Sección sacado del culo, casi lo dice. Sección de saludos. Saludos varios. Ah, sí, me van a apuntar. Está bien, yo voy a hacer. Irayaimasen. Está bien. Irayaimasen. O Nani. Está bien, yo voy a hacer todo el trabajo. Está bien. Vos mira. Dale. Total, acá el inválido soy yo y no pasa nada. Dale. A bajar inválido. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos en nuestra super sección de salud? Vamos a empezar con algo raro. Vamos a empezar con mails. Que tenemos un mail de Fernando Viloso. Aparentemente el único que nos manda mails. Que dice: gracias por haber leído mi correo entero. No, gracias por haberlo mandado. A propósito, sobre el detective Conan, yo también esperaba que se muriera el autor. Fue bárbaro. Todos esperábamos eso. Porque el arco final de detective Conan ya está escrito, así que es. Si se le pasa algo, publican el arco final y listo. El autor puede seguir publicando el arco final. O sea, me gustó la reseña de Pyro sobre Sofino Fafner. Que recuerdo que vi esta serie por error, sí. Porque estaba buscando algo de Gundam Seed y di con esta serie. O yo, Kira. Sí, Kira la de cosa. Ah. Kira la del flaco este que va a la otra dimensión y se encuentra con. Vale, le sale el poder de. Del ídolo flotante del viento. Y la descargué y me di cuenta que no era nada justo. En realidad sí, bueno. Tiene los diseños del creador, del diseñador de Mech, sí, de Gundam Seed. Sí. El diseño del personaje. Sí, también. Dice, pero qué buena serie, es una gran serie, ojalá si sacan secuela no la caguen. Como con Gundam Page. Sí. A mí también me dijeron que mejora. Gundam Age después del capítulo 16. A mí me dijeron después del 29. A ver, me gustaría preguntarles ¿qué les parece? Que Akira Toriyama va a volver a hacer la película de Dragon Ball Z. Y la pregunta primero lo de Dragon Ball Z. Sí. Se vinieron anunciando como la gran Z que aparecía. Sí, pero para mí el tipo... Va a ser el guión, o sea, supuestamente va a ser el guión, sí, de la nueva película. Eso le da impronta. Sí. Pero Akira Toriyama como que no está muy... No es que está viejo. No es por ser mal educado. Sí, sí, también. Tampoco es para andar tirándole piedra a los grandes. Pero digamos que ya no está en condiciones de poder trabajar en esto. Sí. O de hacer algo que a la actualidad le pueda llegar a impactar tanto como en su momento. Ayer, mi opinión es que va, como lo depende, yo debería hacer más aportes al anime. Ya hizo lo que tenía que hacer, se lo aplaudo. Que saque una serie nueva, hace sí, algo nuevo. Hagan algo nuevo. Si te ocurrió Dragon Ball, si te puede ocurrir otra cosa. Sí, el problema es que después de tanto tiempo con Dragon Ball, creo que Dragon Ball mató todos sus sueños y deseos, ¿verdad? Vino Goku y los mató a todos los demás. Sí. Cualquiera de nosotros puede pelear contra Goku y venía Goku y lo mataba. Ahí está, que haga el gran enemigo Goku y que lo mate. Eso estaría bueno. Estaría bueno que por fin Dragon Ball terminara, que mataran a Goku, nunca más lo pudieron revivir y ni siquiera en el cielo este. Y pero eso pasa en la fruta de GT. No. Ah, sí pasa, sí. Ahí, sí. Me pusieron con Shang Long y no sabemos qué mierda pasa. Sí. Desaparecieron, se fueron. Sí, se fueron a su reino de dioses. Se fueron a la mierda. Sí, se fueron a la mierda. No es. Yo me curtí este mundo, me voy. A ver. Y la pregunta para el próximo programa es de los shounen, ¿qué dice? Relativamente actuales. Sí, Fairy Tail, Skid Dance, Belzebú, Ao no Exorcist. ¿Cuál prefieren? Fairy Tail. De cabeza. Ao, no sigo el manga, me dijeron que está bueno, pero todavía está muy, muy verde. Skid Dance, lo dejé de ver, estoy muy atrasado con Skid Dance. Sí, y yo no vi ninguna atrasada. Mal no iba, pero... Ao no Exorcist tendría que ver el anime. Sí. Pero tiene final frutal. Sí, igual tiene la película. Muchísima fruta tiene Ao no Exorcist. Belzebú. Ya terminó. Ya terminó, el pero. Anime, el manga. El manga sí. Pero. En un momento me rompió mucho los huevos. Después se ponía interesante, pero también le perdí el hilo y lo dejé de bajar y quedó. Y cuando me di cuenta tenía 50 capítulos y yo tenía 10. Como que me tiró atrás eso. No sé, por mí la serie es muy larga, ya me espanta. Antes cuando, yo qué sé, lo tiraba más en Abby, lo podía ver en Abby y ya fue, me lo miraba en el DVD. Vos porque no querés Fairy Tail, boludo, no, después de bancarme los rellenos chotos de Bleach, dije, series largas para mí no tanto. Pero Fairy Tail recién está empezando a tener relleno ahora, después del capítulo 129, ¿verdad? A ver, bueno... ¿y cuántos ovos va a tener Gundam Unicorn? Ah, 7 supuestamente. Por ahora 7. Los 6 iban a ser al principio. Y después con la salida del 5, Kuro Unicorn. No, con la salida del 4, Kuro Unicorn. O era 5, creo que era 5. No, vamos a decir que 5, Kuro Unicorn. Se anunció que el 6 se va a salir, creo que allá a principios de 2013. O a finales de 2012, no me acuerdo. Y después la OVA 7, dices... en el futuro. En algún momento cuando nos estemos quedando sin plata. Calcularía que también 2003. A lo más. No creo que tarden mucho. Sí, y postdata. ¿El podcast mutante dónde se baja? Se baja... Lo podés encontrar el link directamente desde la página porque yo lo publico. O si no, por ahora lo estamos hosteando en la página de Hazard, que es produccioneshazardnexus.com. .blogspot.com, digo. A ver. ¿Qué más tenemos? Nos vamos a G+. Comentarios sobre el programa 41 de G+. Que dice... Qué chulo, Ángel López dice, qué chulo, qué suave, espectacular, emocionante. Es personal, no sé. No patrocinado por PlayStation Network aún. Y podríamos patrocinar y ellos no sabrían. Que dice, a todo esto soy testigo del funcionamiento del hábito. Si sos testigo y mi principal proveedor por ahora, sabelo. ¿Y no Ángel López? Sí, no, que esto que le estaba comentando que decía que todavía la Play no deja hacer video, no deja hacer streaming por Nico. Y dice, dejale que pase tiempo. Y dice, sí, por ahora. A ver, después tenemos... Saludos para este programa. Sí. Para Alan Marcells, por supuesto un saludo a Alan Marcells. Para Fernando Vildoso, que dice, no sé si alcanzo, ojalá que lean mi correo. Sí, concedido las dos cosas. Alcanzó a salir el 242. Sí. 242. Eso es igual que ¿cómo es? Que un perfume. 242. No 242, sé. Hay un perfume que se llama, que es así. Yo no soy de perfume, solo huelo a sexo. A ver qué dice. Les pido el tema Never de Saint Seiya Tenkaigen. Y si no encuentran el tema, ¿cómo no vamos a encontrar el tema? O sea, ¿cómo no? El tema We Go de One Piece, que okay, es el segundo tema de Hiroshi Kitagami para One Piece. El séptimo opening, me parece que es. No, el séptimo es salió el año pasado. Ah. Este es el nuevo, como una reminiscencia del opening. Ah. Y a todo esto hay un grupo cover que va a ser, va, un grupo que conocido, no me acuerdo cómo se llama ahora. Pero van a hacer un cover del primer... Un cover del cover. Del primer opening de We Are. Y también se va a pasar para el especial de One Piece. Que creo que era para el especial de One Piece. Que era el de Nami. El especial de Nami. Sí, el especial de Nami. Creo que era para el especial o iba para la serie de TV. No me acuerdo sí exactamente. A ver, pues, y Hiroshi Kitagami va a venir con Jump Project para Anime Friends. Que calcularía va a tocar We Are. Como siempre. A ver, bueno, también de Ángel Marcel tenemos... Dice, mirá que sale primero en G Plus y como tres días después en la página del blog oficial y en el mensajerito. Y otro día más en la página principal como tema. Sí. Eso nos hace buscar más por G Plus. Obviamente, Byron entendió esa estrategia. alguien la acaba de entender. Pero igual la búsqueda vale la pena. El programa está genial. Saludos, como siempre, ¿qué dice? A la divina Trinidad del Rey, por supuesto, que no puede faltar. Al famosísimo Pedover, poderoso Pedover. Y sus controversiales viajes a los jardines de las niñas. Y al dios Camote, que nos ampara en la santa fruta de cada semana. Alabado sea. Hoy vi una frase que decía... ¿por qué corres si de todos modos te voy a violar? Estaba para contestarle, eso hizo lo que hice, pedo, a ver. A ver, de Ángel López de esta semana tenemos que dice, esto es espectacular, ardiente y grosso, así es mi Zoenga. Saludos al staff, que dice, y para pedirle a Papo Mundo larga vida... larga vida a la vida, dice. A ver qué dice. Por cierto, Pairo, al rato hablamos sobre los juegos que te pasó. Sí. Pregunta: ¿cuántas lambidas ocupa para llegar al centro chocolatoso de un Topsy Pop? Y depende con qué gana le dé o qué tan trolo sea. Yo no me voy a meter en esto. Hay muchos que pueden decir que llegan de una. Yo te podría decir que... Me tomó un rato. A ver... Pero hay muchos que se la lastran. Dice, ¿qué juego de terror les ha sacado una mierda de susto? ¿A mí? Uno que diga, puta, qué cagazo. Juegos. Y yo creo que el primer Silent Hill. Ha jugado con con la luz apagada y de noche. El primer Silent Hill está fulero. A mí me pegó mucho cagazo el Resident Evil 1. Pero en momentos muy puntuales. Sí. Donde ponele en el principio de los juegos, donde vas caminando por el pasillo que está a la derecha de la mansión. Sí. Y vas cruzando y te saltan los perros por el vidrio. Sí. Ahí la primera vez me pegué flor de cagazo. Pero flor de cagazo. Y en el Alone in the Dark de Play 1, donde estaba recién estaba entrando en la isla, y cuando vos entras en la isla de Alone in the Dark, vos te vas a la izquierda para la mansión y a la derecha para el cementerio familiar. Sí. A la derecha hay una reja con un candado puesto, mirá que me acuerdo de todo, y el candado obviamente está cerrado, la combinación de las aves no puedes entrar, entonces te toca volver. Cuando estás volviendo cae un rayo, y con el refusil del rayo vos te has parado en el medio de 78 muertos. Que dura un segundo, pero te pegas un cagazo. También dice sobre todo que el Alone in the Dark solo no te pega cagazo. El primero Alone in the Dark. No, los primeros de DOS yo te digo la versión de Play 1. Creo que te daba más cagazo que el tipo no se moviera bien o que se quedara atrapado con esas boludeces. No, yo te digo la versión de Play 1. La versión de Play 1 sí te daba cagazo. Se iba más lento, era... Sí. Corría, pero caminaba. En la versión de Play 1, boludo, Survival. No puede ser más Survival. No te alcanzan las balas para matar a todos los enemigos. De ninguna manera posible. No te alcanzan las balas para matar a la mitad de los enemigos. De ninguna manera posible. Tenés gastarte como 3 cargadores de municiones en matar al más pedorro. Y al principio del juego tenés un cargador de municiones. Sí. Dice, ¿qué animes les ha gustado, será? No, aún teniendo final de relleno. Ah, ¿qué animes les ha gustado aún teniendo finales de relleno? Tsubasa Chronicles, la primera temporada. A mí la primera temporada de Tsubasa Chronicles no me gustó en relleno. No te pero gustó. Me gustó la serie. Para mí el final estuvo muy bien. Si no, a ver qué otra cosa que ha tenido finales de relleno. Keroro tiene mucho relleno, pero así todo está muy bueno y el final es bastante creíble. Pumpkin Scissors. Pumpkin Scissors. Claymore. El final que tiene Claymore es de relleno, pero está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Déjame pensar. Ichiba no Shiro Daimoho. Porque tuvieron el manga, la novela. El manga me parece que sigue, sí. Pero está bien planteado el final de Ichigo. Sí. Está bueno. Y vamos a tirar una más que puede ser. Evangelion. No sé si. Y no, todavía sigue saliendo. No sé si me gustó el final. Yo diría que está bien. Está bien la serie, pero al final. Pero yo digo que está bien. A ver. O sea, les da la pauta para robar todo. No se ha cerrado, ¿no? Porque sí. A vos no te gustó, no está bueno. A ver. ¿Qué otra cosa? Dice pedido, ya sabes lo que me debe. Sí, el tema que no le pasé la semana pasada, pues me había pedido 2 temas. A ver, creo que era el opening de ZZ Gundam lo que me había pedido. Mm. Y que hice. Ay, se me olvida mencionar. Que dice a todos los que me quieran agregar en su cuenta PlayStation Network. Por medio de Play 3, PSP o Vito, lo que sea, me podrán encontrar con mi nick Sakura Angel, todo junto. Y únanse a la Revolución Vitera, patrocinado por el mundo del Rey Leviano. a ver qué otra cosa más. También tenemos a Sergio Daza, poderoso Sergio. Sí. Que dice, buenas, saludos por el día del Tomodachi. Gracias, Sergio. Que dice, aguanta el Rey Camote y pásame el opening 2 de Persona 4 de Animation. Me gusta más el 2. El 1 está re quemado. A ver, ¿qué dice? Dice, mañana joda en casa de Daniel Luciano, todos invitados si es que lo encuentran. Sí, que lo encuentran. Saludos por el día del Tomodachi también. Sí. Saludos y pasará bien. Sí. 20 de julio, recuerden, día del Tomodachi. Sí. Y hace como 3 días que el hombre dorado llegó a Argentina. Se está acá, ya se puede leer su obra. ¿Cuándo era? 17 creo que. 17 de julio había llegado el hombre dorado. Ya se puede leer su obra dorada. A ver. También tenemos un mensaje de Dan Rivas, o para los que no conocen, es Dan de Hobbies y Zombies. Saludos al Dan. Que dice, hola amigos de Persona Sekai, un saludo para Dan de Hobbies y Zombies, por supuesto, ya sé quién sos, Dan. Que dice, Pairo, te recomiendo Uncharted de Golden Abyss para PS Vita, excelente juego para iniciar en PS Vita. Alch estuvo jugando recién el demo, ¿qué te pareció? Yo todavía no lo jugué el demo. Estuvimos jugando el demo, vos jugaste una parte. Sí, jugué una parte del demo. Pero, menos mal que era el demo, porque obviamente todo esto tiene que tener un tutorial. Sí. Porque había momentos donde decís... O sea, no me gustó que en una parte se estuviera incendiando el lugar donde estás atrapado. Sí. Y hay una tela. Y no hay mejor opción que cortar la tela con el machete. Sí. ¿Por qué no puedo pasar la tela? ¿Acaso es una tela de qué? De adamantium la tela. Pero, ya te digo, no es tan difícil. Se hace recontra, pero recontra hincha pelotas apuntar con la mira. Matan. Ah, la mira. Con la mira acostumbrarse y después, más o menos, al menos por lo poco que jugamos. Pero todos los juegos de mira son así. Pero por lo menos te deja usar el movimiento como para acomodar la mira. Igualmente cuando querés moverlo con el analógico se mueve bastante lento. Sí. Es que no le das, no, o sea, a mí siempre, que no le das bien. Para mi opinión siempre me gustó más jugar así con mira con el mouse. Nunca encontré cosa como más cómoda. Y no, no, no hay nada más cómodo que eso. Pero esto es bastante cercano a lo que podría ser. A lo sumo Halo, pero Halo era más de estar rompiendo las pelotas. A ver, ¿qué más tenemos? Saludos a Edwin. Sí, Edwin Preciado. Que dice, ¿alguien me puede dar alguna recomendación en cuanto a mi decisión de comprar una 3DS o una PS Vita? ¡Comprate una PS Vita! Así directamente se lo digo. Para 3DS vas a encontrar un montón de juegos. Sí. No sé si ya está craqueada. Sí, ya está craqueada. Okay. Sí, ya está craqueada. Y creo que sale más barata la 3DS. Sí, está más barata. Y ahora sale... Si vos estás con muchas ganas de comprarte algo y tenés la plata justa para la 3DS... No, nadie te dice que no te lo puedes comprar, sí. Pero si preferís aguantarte un poco. O sea, yo te voy a tirar. La 3DS es... o sea, tiene variedad de juego. Variedad de juego no te va a faltar. Como ya dijimos, posiblemente ya está craqueada. Me parece que sí. Pero, o sea, tiene una integración a los medios que no es tan buena como la de Vita. La Vita está más integrada a servicios sociales y otras cosas. Y el sistema es mucho más robusto. Y ahora de la 3DS sale la 3DS XL no sé cuánto, XLD me parece, que es aún más grande, cerrada, que la PS Vita. Sí. O sea, es una guarangada que ya desafía el hecho de que tiene que ser una máquina portátil, porque la PS Vita está en el borde de lo portátil. Vos dijiste, sí. Ya, digo, mientras más grande, sí. Si más grande no importa. No, vale. Si es más grande importa, si la tenés en tu casa, pero si es una máquina portátil que no te podés llevar, como que rompe medio los huevos. Y las notebooks son máquinas que son portables y ya que te cuesta llevarlas. Y a todo esto, los juegos de la 3DS me parece que están más caros que los de PS Vita. Ahí esa parte te la debo, pero me parece que sí. Depende de donde vivas y todo eso. Ah, sí, depende de donde vivas, obviamente. Pero... sí, a PC y tal. Pero... si te podés juntar con gente como... de que se van a pasar los juegos, se van a pasar los juegos o las cuentas como para poder descargarse las cosas. Sí. Entonces, sí, o sea, Vita es mejor en ese sentido. Explicale porque quizá no Nintendo, sí, con Vita hay un pequeño problema de cosas de legalidad. No es un problema de legalidad. Con Vita lo que pasa es que tenés el sistema para comprar juegos físicos, que son cartuchitos, igual que Nintendo. Las memorias SD. Sí, pero son un poco más grandes que memorias SD. Son cartuchos, no son tan memorias. Y tenés el coso, o sea, tenés una cuenta que es. Que es una cuenta exclusiva para... O sea, es tu cuenta de PlayStation Network, pero la PS Vita maneja una sola cuenta. Entonces, no tenés posibilidad supuestamente de cambiar tu cuenta porque ya queda automáticamente asociada a la tarjeta de memoria que estás usando. Ahora el tema es, si vos agarras tu PS Vita, desactivas tu cuenta, reseteas la PS Vita a modo de fábrica, esto no la va a romper, voy a aclarar que esto no la va a romper. Reseteas tu PC Vita a modo de fábrica, te va a preguntar si querés volver todo a modo de fábrica o le pones que sí, te va a pedir que te desconectes tus juegos de tu cuenta, le pones que sí, y en un momento te va a pedir si querés resetear tu tarjeta de memoria y ahí le pones que no, básicamente le pones que no bajo ningún tipo de circunstancia. Sí. Cuando arranca tu PC Vita de nuevo, porque se va a reiniciar todo esto sin preguntarte nada, va a arrancar como te vino la primera vez que la aprendiste. O sea, le vas a tener que configurar la hora, el idioma, dónde estás y bla, bla, bla, bla. Te va a pedir que entres a tu cuenta de PS Vita, a tu cuenta de PlayStation Network. Y ahí vos le podés poner tu cuenta de PlayStation Network o una cuenta de PlayStation Network de otra persona que ya haya comprado juegos o tenga material descargable. Vos le pones esa. Obviamente, esta persona tiene que estar desconectada en el momento que lo haga, pues si no se puede armar un quilombo que anda, sabe. O capaz que no. O capaz no, que sí. No. Porque esto también asocia a todas tus máquinas de PlayStation. O sea que en teoría no debería porque está desconectado esta persona. Bueno, vos le pones la cuenta esta. Automáticamente entras como si fueras esa persona. Te vas a la parte del store. Porque, o sea. Todos los juegos de PS Vita vienen en cartucho o están disponibles en el store para descargar. Vos te vas al store, pones para comprar un juego que ya te hayan dicho que ya está comprado. Ese juego se va a dar como que esa cuenta ya está asociado y se va a empezar a descargar y vos ya lo tenés. ¿Cuál es la mala de esto? El juego como es supuestamente segunda mano, no te va a dar logros. Se va a poder jugar bien, pero no te va a dar logros. Y si es un juego online, para poder jugarlo online, le vas a tener que comprar el Online Pass, que por lo general está entre, me parece que $3, $5, una cosa así, dependiendo del juego. Pero el juego, una vez que lo tenga, el juego lo vas a poder jugar íntegro, sin ninguna clase de problema, lo único que no vas a tener logro. Pero $9 o $6 es una alternativa a tener que pagar de 40 a 60. Después, reiniciás la PS Vita, no, entras con tu cuenta, le podés a poner los fonditos y la distribución de iconito que vos quieras, y ahí tenés tus juegos con los que ya habías descargado de tu propia cuenta. A ver, mini tutorial de cómo chitear la Vita. No, repito, la máquina no se rompe y no le pasa nada, absolutamente nada, porque yo ya lo hice, no le pasa nada. ¿Con qué juego? ¿Eh? ¿Con qué juego? Me creé una cuenta mía en Japón para ver el store de Japón, que a todo esto no... tiene de todo el store de Japón. O sea, es mucho más grande que el store de Estados Unidos. Miami. Muchísimo grande. En lo que es el apartado de PSP, de juegos para bajar de PSP, tiene a cagar. Tiene a cagar lo que nunca va a tener el store de Estados Unidos. Pero... O sea, que haces el cambio de cuenta y anda todo bárbaro. Eso sí, una advertencia, que ya lo estuve leyendo y ya vi cómo pasa. En un momento, si la PS Vita se cuelga, si se cuelga la máquina, va a empezar a titilar, o sea, se va a apagar y va a empezar a titilar el botoncito de PlayStation de la Vita. Que va a empezar a titilar en azul o se va a quedar en azul solo. Y no la vas a poder prender. En la cuestión de PSP sería retirar la batería y listo. Sí. En PS Vita, como no puedes retirar la batería, lo que tenés que hacer es prender la máquina con el botón de encendido de la parte de arriba, viste que se prende sosteniendo el botón de encendido 3 segundos. Sí. Bueno, cuando pase ese error, vos tenés que mantener apretado ese botón por de 10 segundos en adelante hasta que la máquina prenda. Sí. La máquina prende y listo, se acabó el problema. Sí. O sea, va a prender con un cartel que te va a decir, es como un menú diferente que te va a decir... encender PS Vita normal, le ir a setting de la máquina, todas cosas así, es el menú de fábrica. Vos le das para que encienda normal y listo, se acabó el problema. Igual siempre backup, todo lo que tenga que hacer, la PS Vita sirve para eso, backup. A ver. Otra cosa. Michael Valen dice: hola, saludos a ustedes y a mis amigos de acá, Santiago de Chile. Saludos a la gente de Santiago de Chile. Yo estuve una vez en Santiago de Chile, pero hace muchos años. Que comiste muchas cosas de franquicia. No, eso fue en Viña del Mar. Ah, Viña del Mar. Lamentablemente en Viña del Mar no había mucha gastronomía, que digamos. Y la poca que había te sacaba un ojo de la cara. Tirale que por un plato creo que 100 pesos argentinos en 2007, ¿eh? Jodeme. Estábamos 3 pesos justo. 300 mangos, ¿eh? Más o menos. 100 pesos. Sí. Sería 35 y algo de dólares, casi 40. Más o menos. Sí, 35. Sí. No, tira. A ver, ¿qué otra cosa más? Ah, sí, acá aclara nuestro camarada Michael Valen Sakamoto. Dice: acá las consolas de 3DS, a mi parecer, están muy baratas. Unos 100 mil pesos chilenos o 940 en Argentina. A comparación de una PSP que está al mismo valor. Una PC Vita. Y una PC Vita que está a... 2000... No, a 220 mil pesos en Argentina. La de... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que está a... Ah, esto. Que dice que una PC Vita en Chile está a 220 mil pesos. O en Argentina a 2068 pesos. Sí, 2068 pesos la versión de Wi-Fi. Sin nada, sin memoria, sin nada. Igual acá mucho, no hay empresas que trabajen con el 3G de PC Vita, sí, así que... tener 3G es al pedo acá. Hasta que saquen algo de 3G. El 3G de acá. El 3G de acá como que te lo regalo. ¿De Argentina? Sí, te la regalo el 3G de acá. A ver, aguante Wi-Fi, aguante ADC. Sí. También tenemos esta... Esa es otra, si pueden comprarse los... Si pueden comprar electrodomésticos en otros países, como una consola así portátil, cómprenselo. Sí, en otro país cómprenselo, lo van a siempre encontrar eso más barato. Sí, siempre ábranlo y nunca llegue encerrado, porque si no, los de las FIP, en la aduana te lo abren y te pueden hacer un desastre. ¿Eh? No, si te ven que está cerrado, así como ensellado y que no está abierto, sí se van a dar cuenta que lo compraste. A ver. Bueno, eso lo van a tener claro con el vendedor. Y obviamente, como no tiene la etiqueta de la AFIP, no te van a poder decir nada. Porque todos los electrodomésticos que compramos en Argentina, que se compran, tienen una etiqueta. Sí, que dice avalado por la AFIP de no sé qué. Sí, que lo compraste. Y si vos lo llevas como que ya está usada, como que ya la estuviste usando y la llevaste. No, porque es como si fuera un celular. Te cagás. No te pueden decir nada. No te pueden decir nada. O sea, aclaren cuando se le vendan electrodomésticos que se los entreguen en una caja por separado, si es necesario una bolsa de plástico. Si se lo dan, lo abren en el lugar donde se estén hospedando y ya fue. Sí. Cualquier cosa no, la caja, cualquier cosa la guardan nada más. O la tiran, tiren la evidencia del crimen. A ver, qué onda. Yo sé que se la quieren guardar por cosas, por tenerla, pero. Por colección. Hay veces que está bueno tirarla acá. ¿Qué pasa con Ángel López de nuevo? Que dice, qué bien. Con este día comienza mi mes solo en la casa. Sí, sí. Toda mi familia se fue de visita a Seattle. Y yo te aclaro por qué cosa. Ángel López vive en Estados Unidos. Ah, bien. Es vecino de Kochner en todo caso. Está en otro estado, pero es vecino de Kochner. Disfruta de los grandes eventos que se hacen allá. No, en Seattle no se hacen tantos eventos. Hay buen béisbol en Seattle. No, fueron de visita a Seattle. Supongo que no será de Seattle. No, ahora todo esto. Ángel López después me voy a ver. No me acuerdo dónde carajo era. Que dice. Claro que la banana sigue en el cuarto. En el cuarto de la esquina. Y no puedo decir que se vaya. Ah, Damián, pues dice que la hermana me mostró una foto que la hermana tiene cosas, tiene una enorme banana, que esto no busquen el albur. Esto es una enorme banana de no sé qué que está en el armario de ella y mira para afuera la banana. Está como poseída, está poseída por algo la banana. Sí. Ah, como cosa, Madoka tiene un peluche de banana. Sí, una cosa así, ¿ves? A ver. Lo que me lleva a pensar que la hermana de Ángel López es Madoka. Y después de también tenemos. Atrapa a Homura y después. Sí, y después me decís. Si querés la alquilamos. Sí. No hay problema con eso. Hay que compartir. También está un saludo para Edwin Preciado, que ya lo habíamos saludado. Que dice. Pues sí, igual. Acá en México. La 3DS está a 3.500 pesos. Sí, sí. Y la Vita en 4.500. No hay tanta diferencia. Por lo menos ya. Mil pesos. El peso mexicano no me acuerdo cuánto estaba, pero. Después veremos la cotización de. Sí, pero realmente no me acuerdo que veía tanta diferencia. Saludos a F. Minter, ya desde el blog, desde el mensajito del blog. Sí, sí. Dice que. No llegó para. Ni se enteró que ganó el concurso de Encontrar Cero, a pesar de que lo anunciamos. Y también dice: en su lugar, me compré la colección de lo mejor de Golgo 13. Bueno, está bueno. El tirador más grande de Japón. El poderoso Golgo 13. También tenemos. Un saludo a Sobos. Un saludo a Sobos, al poderoso Sobos. Que nos dejas un link de YouTube. Es un link descargable para ver un videito. Y esto también, y uno de YouTube. No, esto es de Feminter. Sí. También tenemos. Subirles a YouTube, Sobo, no tengo ganas de andar bajando. Yo lo bajé, después te lo paso. No, para verlos, ¿no? ¿Te lo muestro? No importa. Vamos a terminar con esto. También un saludo a Carlitos, que estuvo cumpliendo años esta semana. Sí. Subiste un level, Carlitos. Que le hayas pasado bien. Espero. No me mandaste torta, mal ahí, Carlitos. Están yo y Omedito. Omedito. Cantaremos por ti la canción de Omedito. Tan llovio, Omedito. Listo, no. Se acabó la canción. A ver. También tenemos un saludo para Alchi. Un saludo a Alfa Tip. Sí. Ese bot de mierda que nos sigue persiguiendo. Sí, también a Edward, que hizo la gente. Solo quiero comentar sobre un anime que vi. Es sobre Nasa Nakano Shoujo X. Es extraño, como saliva, mucha baba, sí. Sí, sí, sí. Me acuerdo cuando Ciro hizo el informe del manga de esta cosa, que por eso yo no tengo que hacer el informe del anime, a eso la zafé. Pero, o sea, da. hay cosas que tenés que verla en esta serie. Ahora, esto. Si así se ponen por saborear la saliva, ¿cómo se pondrán por probar la caca? Bueno, hola, gente. Carlitos nuevamente. Dicen, me recomiendan un buen RPG para PlayStation 3. El de... Ahora había salido uno muy bueno. Al margen de Tale of Cilia. Sí. Que ahora va a salir el Tale of Cilia 2. Tales of Vesperia. Sí, el Tales of Vesperia. El Tales of Cilia está mejor. No me acuerdo cómo se llamaba este RPG. Que yo había dicho que era una parodia a todos los... A los RPG de 8 bits. El de los cubitos. Hero, creo que sí, era. Sí, Legend of Hero 2D, algo así. Sí, una cosa Legend así. Of Hero 3D, creo que. Sí. Después está este otro que es el de... ahora está por salir el coso, el Phantasy Star Online 2. Sí. Y estaba este otro. ¿Cuál es? ¿Este otro que vos habías hecho el informe? Una vuelta. ¿De qué trataba? Que eran los diseños, tenían... es la otra rama del Final Fantasy. Que estaba el Tales, este y este otro juego. Que también era del espacio. Star Ocean era. El Star Ocean. El Star Ocean. Sí, pero no me acuerdo. Es The Last Hope. Sí, The Last Star Ocean Hope. The Last Hope. Que está bueno. Está bueno. Un poco espacial. Y ahora. Los personajes no tienen mucha expresión, pero. No. Y ahora iba a haber otro que estaba bastante simpático. Bueno, siempre está. Está la salida de lo que se viene ahora, que es el coso. Que es el Disgaea 5. Sí, también. Y. Había uno que estaba muy copado. ¿Cuál era el nombre de este juego? ¡Ah! El Demon Soul. El Demon Soul. RPG... RPG Action. RPG Action. Recalco. RPG Action. Pero está muy bueno. A ver... Y también dice, por cierto, van a reseñar Jingryu wa Tsutai Shima, y el mensajito nos lo censuró y no sé qué cosa más. No sé qué serie te referís. Quizá con imagen me refrescaría la memoria. La del... sin cabeza. Sí. Y que esperemos a que salgan unos capítulos más. Sí, mejor. O sea, posta, voy a esperar a que salgan unos capítulos más, porque es una serie jodida, ¿entendés? Posta que lo voy a hacer, porque esta es una de las series de las mías. Y a ver qué más. Vamos con algunos saludos en Twitter. Vamos, tenemos saludos en Twitter también. Saludos, un saludo al Daggett. Que nada, pidiendo eso. Yo quiero un saludo, además, ya que hay un nuevo... Sí, hay un nuevo programa en línea. Hay una nueva presa de Daggett en línea. Sí. También tenemos un saludo para el Hazard. Un saludo para el camarada Cos. Saludos, Cos. Que acá, esto es muy interesante porque es una cadena de bardeo hacia mí. Que empieza con... que feliz dice, día del Tolo Alche. Es el Tolo Alche. Digo, Togodachi. Que no sé qué es Tolo. Pero... A ver... no importa. Después un saludo al doctor Carl Phoenix. Saludos, doctor Carl Phoenix. Sí, sí. Que dice... El Tolo H. El Tolo H. El Tolo H. Y sus. Discutibles dice, efectos médicos. Sí, sí. Como tema de podcast, interesante. A ver. Después tenemos que buscar esto. Debe ser algo que te debe pegar re duro. Y acá empieza el bardeo. Que dice Cos. Que dice. Que no sale Stan Lee en Avengers, ni en Amazing Spider-Man o en Iron Man 2. ¿Viste la cinta con los ojos cerrados o qué onda? Y acá contesta Gojira, como siempre defendiendo a la banda, que dice, Pyro, te rompiste la pata seguro. ¿No fue que te sacaron los ojos? Gracias, Gojira, te quiero, boludo. A lo que contesta Cos, que dice, respeto a Pyro, gracias por el respeto que me toca. Pero mínimo... Que le eche una buena buscadita. Que le eche una buena buscadita en YouTube a los cameos de Stan Lee. Y después tenemos a Jack de Hobbies Zombies, que dice, en Argentina editan las apariciones de Stan Lee, por lo que veo. Casi. Creería, si pasa. Sí, creo que tengo entiendo más en la teoría de Jack. Sería bastante creíble. A ver, ya otra vez 30 minutos y Pai no respondió un tweet. Sí. ¿Será que si duerme? No, Cos, es que no estoy pendiente del tweet. Realmente la vida social me importa muy poco. A ver, ¿qué más? que dice: ha de ser la censura del, ha de ser como la censura de la peli, la película de Hombre de Negro 3 en China. Un choro de escenas de restaurante chino, de se restaurante chino se borra. Interesante. También tenemos que dice que acá dice el Dr. Carl, que dice: comer México, los noticieros ocultan los, Televisa se reserva los derechos para editar este Twitter. Jack, que dice: ándale, o no las estás viendo en cine, y mira los riffs falsos que donde cortan las escenas. Por ese lado vamos, Jack. Que dice: y les paso que no hayan visto a Stan Lee en Avengers, pero en Amazing Spider-Man tendría que estar ciego. Vamos, ¿sabés lo que no lo vi? Estaba muy, lo aclaré cuando hice el informe. La película, la versión de la película que vi yo se veía muy, muy mal. A ver, ¿qué hice? Stan Lee, ¿qué le hiciste a la Argentina? ¿Qué le hiciste a la Argentina? Posiblemente no quiso incluir a Maradona dentro de los Avengers. Maradona me lo puede sobar. Sí, también a mí. Aguante Messi. Tiene más plata y más carismático. A ver, ¿qué dice Cos? ¿Qué dice? Nas es el viejo de la biblioteca de la prepa. Sí, después lo ubiqué. Pelean el lagarto y ni se da cuenta por traer los audífonos. Después lo ubiqué, pero en mi versión es una sombra con audífonos. Nerman 2 está en la gala de la gala. Sí, de después, la después me acuerdo dónde estaba en Nerman 2. Pero igual me pasó re desapercibido en Amazing Spider-Man. Que dice Gojira, dice: deja de ver TS y Cam de las películas, pero no puedo ir al cine porque me puedo llegar a romper la pata que todavía no me curé. Híjole. Y Setco se dice: híjole. No, bueno, quiero pensar que los screeners fueron por tu pata rota, ¿verdad, Pairo? ¿Verdad? Sí. ¿Sabés lo que me estoy comiendo? Las ganas de no poder ir a ver Batman al cine y me la quiero cortar. Vamos. Así, a ver si está el camino de Stan Lee. Sí, en Batman. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si Thor pudo estar en la muerte de Superman, ¿por qué Stan Lee no puede estar en la película de Spider, en la película de Superman, de Batman, digo? Bueno. Y esos son todos los saludos por esta ¿cuánto? Edición. Al menos hasta donde leímos, y si no habré llegado tarde. Obviamente siempre intenten buscarnos o dejarlos en las entradas o los comentarios de la explicación de G Plus. Así que bueno. Les iba a hablar más de la Vita, pero me parece que ya lo saturamos un poco. Sí, así que bueno, vamos con un tema, vamos a cerrar esta cosa. Dale, adiós. What? palomitas, paletas de clítoris, el mundo según otro sitio. Un espacio donde los vampiros sí son vampiros, los hombres lobos son peludos y las mamis definitivamente sí son mamis. Terror, cómics, cortometrajes, artes marciales, videojuegos. Entra bajo tu propio riesgo a elmundosegunatrocitos.blogspot.com. Y llegamos al final otra vez de Persona No Se Cae, Misoenga. Sección de cierre. De cierre. Sin nada que perder. Sí, edición 253. Sí. Bueno. Programa 43 de esta quinta temporada. Antes queríamos mandarle un saludo a nuestros sponsors, que son Puro Comic, que está entre Feromich 180, Shibuya Station, que está en Presidente Roca 747, y Septimorte, que está en 3 de febrero al 951. Y PlayStation, porque ahora trabajamos para ustedes. Eso te queda después de ver la temporada de Tester. Dios mío, hacen creo que hacen cualquier cosa menos testear. Sí. Fuiste seleccionado a partir de boludeces. Sí. A partir de que la gente me quería. Además de decirle que nuestros medios son Pyro. Son personasekai@gmail.com. También pueden encontrarnos en nuestra página principal, que es personasekai.blogspot.com. Suscribirse a nuestro Twitter, que es @personasekai, o buscarnos en G+, bajo personasekai. Sí. Y nos van a encontrar seguramente. Bueno. El canal de Vita de personasekai. Siempre pueden, como siempre decimos, pueden mandar mail. Estamos abiertos a sugerir sugerencias, recomendaciones o algún anime que quizás no hayamos visto, no hayamos reseñado. O que para ir a reaccionado. Reseñado, mejor dicho. Y bueno. Una cosa así como para terminar épicamente este programa tan me especial. Me cortó el pelo. Se cortó el pelo. Después de 3 años. Abandonó su moicano. Imaginen que no me corté el pelo desde que comencé el programa. Sí. Abandonó su moicano auténtico para... ¿Qué exactamente es su sabor? No, volví a mis cortes de antes. Volvió a tus cortes de antes. Tuvo una regresión al pasado. Ahora es más vintage que nunca. Me cansé del pelo largo. Ya me echó las pelotas. Ya era mucho tiempo. Ahora tiene el pelo que tenía un compañero mío de la secundaria. No, lo peor era que cuando tenía el pelo largo me veía más croto. Y ahora que tengo el pelo corto me veo más pendejo. ¿Cuál es la onda? Es lo que nos dice que el pelo controla el crecimiento de Alche. Mejor. No era tu fuerza ni nada, es crecimiento. Crecimiento. Bueno. O sea que ahora tenés... ¿Qué tiene que ver? No, es de crecimiento. Lo sabrán en próximas emisiones. Sí. Bueno. Lo que pasa es que no necesitaba que se más, porque si no ya era un problema. ¡Bravo! ¡Bravo! Para los que... ¡Bravo! La salida de la semana. ¡Bravo! Los que ven Saturday Night entienden lo que es Swinko. Swinko. Así que bueno. Yo no lo tomé. Los que ven en el mundo entienden lo que significa este ruido. Bueno, supongo que será hasta la semana que viene entonces. Sí. Estuvo con nosotros en el micrófono rojo, Spyro. Cero, seguramente... Está de camino. Todavía no, debe estar... Sí, pero cuando escuchen esto ya va a estar volviendo. Debe estar tratando de armar todo el último momento. Sí, como siempre. Y como esa, la armadura de mil multiusos que tiene. Sí, que al final no sabía si le iba a llevar. Me parece que no la va a llevar. Yo creo que sí. No, creo que no la va a llevar. Bueno. Y estamos. Y le sale Sancho, así que. Sí, sí. Como ya decimos, hasta la semana que viene. Bye, ni. Chau.